Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Noche de tertulia, noche de muchas otras cosas. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, y junto a nosotros ya para iniciar la tertulia dentro de unos instantes, Manuel Carvallal, Juan José Sánchez Oro y Lorenzo Fernández. Estos son nuestros contenidos. La tertulia más alternativa de la radio española, que comienza ya mismo, la tenemos aquí y con noticias que ojalá sean apasionantes y que os inviten, ya veréis por qué lo decimos, que os inviten a soñar. Porque podemos hacerlo a la carta. Manuel Carvallal, muy buenas. Muy buenas noches, sí, ¿os imagináis poder programar nuestros sueños? Ese es el sueño de muchos científicos y aún queda mucho mucho camino por recorrer, pero acaba de publicarse un trabajo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del prestigioso MIT, que por primera vez ha conseguido inducir un periodo, la fase de sueño REM, en ratones a través de una proyección de luz directamente a sus neuronas. El dato es espectacular. Podría haber 11.000 millones de planetas en zonas habitables. Algo así como el doble de personas que existen en el planeta Tierra. 11.000 millones de planetas, según la prospección estadística que se ha hecho a partir de los últimos datos proporcionados por el telescopio espacial Kepler, que ha encontrado Lorenzo Fernández 8 nuevos planetas y alguno de ellos casi gemelo al nuestro. Pues efectivamente, buenas noches. La verdad es que, como decía Jodie Foster en Contact, si eso está vacío, ¿cuánto espacio deshabitado, verdad? ¿Cuánto espacio desaprovechado, mejor dicho? Bueno, pues empecemos por decir que solo en nuestra galaxia las cifras verdaderamente son llamativas, porque la Vía Láctea no es especialmente grande. Hay aproximadamente 300.000 millones de estrellas. Bueno, pues alrededor de dichas estrellas orbitan la friolera de 50.000 millones de planetas, de los cuales aproximadamente 500 millones estarían dentro de lo que los astrónomos definen como franja habitable. Bueno, pues dentro de esta franja habitable, en un sistema solar que ya se define como lejanísimo, 475 años luz de la Tierra, se han descubierto 8, uno de los cuales es el que a día de hoy podemos decir que es el más similar a nuestro planeta. Podría tener 7 kilómetros de túneles. Es una ciudad subterránea de 5.000 años de antigüedad. Y podría tratarse de uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de los últimos tiempos. Se ha producido en Turquía y de allí viene Juan José Sánchez Oro. Muy buenas, Juanjo. Hola, buenas noches. Pues sí, tú lo has dicho muy bien. Se trata de una ciudad que acaba de ser descubierta. Está ubicada en Esegir, en lo que es la Capadocia turca. Este lugar, esta región de Turquía, que está caracterizada precisamente por tener muchísimas ciudades subterráneas, alrededor de unas 20 se conocen, pero esta parece ser la más grande de todas, hasta el punto que ha dicho el alcalde de Nesegir que algunas de las ciudades ya conocidas serían simplemente las cocinas de esta que se acaba de descubrir. No digo nada nuevo, se afirmó que hay mucha gente en el mundo que vive sin cerebro. Lo que ocurre es que aquí nos quitamos la metáfora de delante, porque se trata de la realidad absoluta, vivir sin una parte del cerebro. Silvia Casasola y los investigadores y los científicos están demostrando que sí. Buenas noches. De forma literal, así es, que hay gente pues que por nacimiento o por accidente pues una parte del cerebro no la tienen. Uno de los casos más recientes es el de una chica china de 24 años que se enteró que carecía de cerebelo de manera fortuita. Luego contamos cómo lava la vida y cómo lo lleva. Apuntad, Almohadilla Rosavientos, es nuestro hashtag, la forma de contactar con nosotros en Twitter, Almohadilla Rosavientos. Estaremos con Martín Expósito en el buscador y junto a él repasamos algunos de los avances tecnológicos más sorprendentes que se están llevando a cabo en los últimos tiempos, que se están presentando y que se están haciendo ahora mismo en Las Vegas. Son casi ciencia ficción, pero no, son realidad absoluta. Y hoy sí nos adentramos en un mundo feliz. Os hablamos de la deuda griega, del peligro de la austeridad y de algunos ejemplos históricos muy interesantes, como ese que se produjo hace 50 años cuando se perdonó a Alemania la deuda que tenía, pero hoy ha sido olvidadizo, es el pasado. Cuando interesa es precisamente Alemania, el país que no lo desea. Las 2 y 12, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Y aquí comenzamos la tertulia con Manuel Carvajal. Manuel, estabas hablando de los sueños a la carta. Si te dieras la vuelta y vieras la entrega, como estoy viendo yo detrás de ti, de los globos de oro, de las películas, desearías que los sueños a la carta fueran reales, pero ya mismo, me parece. Dependerá de lo que quieras soñar, ¿no? No, estás seguro que querrías. No, precisamente, ahora que te vuelves, que está J.K. Simons en pantalla, no. Sueño, pero... digo, Bruno, tienes sueños muy raros. Tienes sueños realmente muy raros. O te vuelves en el momento más inoportuno, pero bueno. Más, sí, es la historia de mi vida. Ya. Yo suelo volverme en el momento más inoportuno, sí. Bueno, ¿cómo se sueña la carta? Vamos a invitar a ello a nuestros oyentes. Todavía nos falta mucho para soñar a la carta, al menos desde el punto de vista de la neurología. Sí es cierto, que existen técnicas de programación neurolingüística, de autocontrol mental, el método Silva, que pretenden que puedas controlar tus sueños, provocar sueños lúcidos y realmente yo creo que algunas de ellas son muy efectiva, yo estoy convencido, vamos, de hecho es que las he experimentado. Hubo una época de mi vida que estaba yo muy obsesionado con el mundo de los sueños y hicimos muchos experimentos y la verdad es que algunas cosas son curiosas, pero no, esta noticia va por otro lado. El MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, acaba de publicar un trabajo de investigación de un equipo dirigido por Emery Brown y Cristina Van Tort, que lo que han intentado es provocar la fase del sueño en el que se producen las experiencias oníricas durante la noche. Todos nosotros, hay muchas veces que nos levantamos y decimos, hoy he soñado tal cosa, hoy no he soñado nada, no. Todas las noches soñamos varias veces a lo largo de la noche. Lo que ocurre es que no solemos recordar más que el último de los sueños o los últimos sueños, a veces ni siquiera eso, ¿no? Es todavía un mundo en el que hay mucho por investigar, pero varias cosas se tienen claras. Se tiene claro que lo que llamamos sueños normalmente se producen en la fase REM, que es esas sucesivas fases del sueño en el que se produce el movimiento rápido de los ojos. Si observamos a una persona que está durmiendo con los ojos cerrados, podemos ver cómo sus globos oculares se están moviendo muy rápido por debajo de los párpados. Sí, en ese momento, queda un poquillo de grima cuando lo estás viendo. Si en ese momento le despertásemos, probablemente recordaría qué es lo que estaba soñando en ese instante. Y a ese periodo, que se llama la fase REM, siguen otros periodos de unos 90 minutos de ondas lentas, que es el momento en el que el cerebro realmente descansa, porque mientras dormimos ocurren muchas cosas en el cerebro. La neurología y la investigación de la mente ha avanzado mucho durante el siglo XX y el siglo XXI, y mientras antes se pensaba que mientras dormíamos no ocurría nada y que mientras dormíamos simplemente el cerebro descansaba, no, lo cierto es que hay muchísima actividad en nuestro cerebro durante las horas de sueño. Pero lo que estaba claro y lo que estaba identificado desde hace mucho tiempo es que esto, eso que llamamos los sueños, las experiencias oníricas, se producen en esa fase REM. Lo que no existía, y no existe de hecho todavía, es ningún fármaco para provocar esa fase del sueño, para provocar, para dilatar, por ejemplo, el momento del descanso, del sueño, en el que se producen las experiencias oníricas. Y si existen fármacos para provocarnos el sueño, es decir, el sueño no la ensoñación. Exactamente, no la ensoñación. El sueño, el descanso. Las ganas de dormir. Exactamente, al menos hasta ahora. Existían ya precedentes. En el año 2005, por ejemplo, unos investigadores de la Universidad de Stanford, en California, que habían identificado las partes del cerebro, digamos, las neuronas, que o más concretamente una proteína de las neuronas que favorece el estado REM, la entrada en esa fase REM. Hay muchos trabajos publicados en ese sentido, pero concretamente en esa investigación de la Universidad de Stanford es en la que se inspiró el MIT para buscar la manera de estimular esa parte de nuestras neuronas que favorecen la experiencia REM o el estado REM o la fase REM. Y por primera vez se ha conseguido reproducir o provocar ese efecto, en este caso con ratones. La experiencia se ha hecho con ratones. Ya se habían hecho, y lo hemos comentado en la tertulia en otras ocasiones, experimentos interesantísimos con ratones durante el sueño, demostrándose que también los ratones asientan las experiencias, los recuerdos recientes y el aprendizaje que han tenido durante el día, lo asientan durante la fase del sueño, durante su propia fase REM. Y lo que se ha conseguido en esta ocasión es inducir, a través de un estímulo luminoso en esas neuronas, en esas partes de las neuronas en concreto que favorecen la fase REM, pues a través de este experimento lo que se ha conseguido es, por primera vez en la historia, provocar a voluntad la fase REM en los ratones, para favorecer la ensoñación, digamos. Queda mucho trabajo por hacer. En Japón, por ejemplo, en estos momentos se está trabajando también en este sentido, porque en teoría, si tú eres capaz de provocar a voluntad la fase REM en una persona, estarías provocándole soñar. Y a partir de ahí, lo que se intentará, y es un sueño que todavía probablemente tardaremos muchos años en ver realizado, es condicionar, una vez has provocado el momento de ensoñación, es condicionar esa ensoñación. ¿Con es qué decir, sueñas? Hacer que sueñes con lo que tú quieras. Eso tiene unas grandes posibilidades terapéuticas, pero ya se han erigido algunas voces críticas advirtiendo del riesgo que eso implica, porque dependemos... Sobre esto, es que ahora mismo está entrando un mensaje en Twitter con almohadilla rosavientos de Pedro Ángel. Programar sueños es otro paso más hacia la dominación por parte del poder, como en desafío total. Miedo. Empieza a dar esto ya. También se puede dirigir el sueño hacia donde queramos. Este es el problema. Para lo bueno y para lo malo. Este es el problema. Ya en la Segunda Guerra Mundial se descubrió que una de las formas más eficientes de tortura por parte de los nazis era eliminar la capacidad de soñar. Es decir, cuando alguien estaba a punto de entrar en la fase REM, que es muy fácil identificar por ese movimiento de los párpados, se le interrumpía el sueño una y otra vez, evitando que soñase. Y era una forma de tortura mucho más eficiente que los castigos físicos o que la ausencia de alimento. Y es que evidentemente dependemos del sueño, y a lo largo de toda la historia, además, el mundo de los sueños ha tenido una importancia vital en el ámbito religioso, en el ámbito chamánico, en el ámbito espiritual, porque todos nuestros ancestros han sido conscientes de lo importante que es eso que ocurría por la noche, y que no sabían identificar de dónde venía, y que con frecuencia además se interpretaba como un paso a otro mundo, como un acceso a otra realidad, que en el fondo lo es, porque durante el sueño somos capaces de vivir muy intensamente experiencias que nunca podremos vivir en mundo real. Podemos volar, podemos respirar debajo del agua, podemos morir y resucitar. O sea, en los sueños todo es posible, ¿no? Y que no, y que es algo clave para la regeneración del cuerpo, para el descanso de nuestros órganos, del cerebro, para que se regenere todo en general. Claro, si tú eres capaz de condicionar el sueño de una persona, si puedes hacer que sueñe con lo que tú con lo que tú quisieras, eso tiene unas grandes posibilidades desde el punto de vista del aprendizaje, de superar traumas, fobias, pero claro, lógicamente, pues como todo, pero tiene una... No confundamos lo que es el sueño de soñar con el sueño de descansar. No, no, claro, evidentemente, yo te hablo de condicionar las experiencias oníricas. Ayer hablábamos de Nikola Tesla en el programa, y Nikola Tesla, cuando era jovencito, cuando era un niño, un adolescente, tenía sueños y esos sueños le dibujaban determinados objetos, determinadas construcciones que después iba a llevar a cabo. Y es uno de los padres de todo lo que tenemos en la actualidad. Pero como a muchos otros científicos, y además, como a muchos científicos, como a muchos literatos, como a muchos pintores, pero es normal, porque durante el proceso de sueño puedes completar una tarea que has dejado inconclusa durante el estado de vigilia, porque tu cerebro... Claro, no es que haya una inspiración divina ni que llegue de otro lado, sino que, digamos que, de hecho se han hecho experimentos interesantísimos en laboratorio, recomponiendo puzzles, recomponiendo piezas musicales que se completan en el sueño, porque en ese momento es cuando se encajan todas esas piezas, ¿no? Ahora, y hay descubrimientos médicos y científicos que debemos a sueños. Ahora que debemos a sueños, sino que se han concluido en un sueño. Ahora te puedes dar la vuelta, Manuel, porque en los Globos de Oro está entregando un premio Jennifer López y creo que es distinto, vas a seguir. Una musa. Con los sueños. Jennifer López no lleva pajarita, ¿no? No. Se ve. Es por la otra. Por el plano. Precisamente sobre el mundo de los sueños... También el experimento que se está realizando, Juan José Chezoro, que se va a comenzar a realizar, se fundamenta en el mundo de los sueños. Pues sí, además muy a la línea de lo que está diciendo también Manuel, porque hay un problema que es el que señalaba, que es la razón por la cual parece que olvidamos los sueños. Es algo que se ha investigado mucho, que no está muy claro, por lo menos a un nivel neurobiológico, el saber cuál es la causa de ese olvido, de que no seamos capaces de recordar. Sí que parece que, por ejemplo, los estudios más recientes, por lo menos yo lo último que he estado así consultando, nos hablan de la existencia de un neurotransmisor que sí que se utiliza durante la vigilia, sí que se procesa y se crea, se libera durante la... se utiliza durante la vigilia, y sin embargo cuando estamos dormidos parece que no aparece, que es la norepinefrina. Entonces este neurotransmisor, ya digo, no se utiliza y parece que sí que estaría encargado de lo que sería arraigar el recuerdo a largo plazo. Bueno, pues la ausencia de ese neurotransmisor mientras estamos dormidos impediría que lo que soñamos se quede consolidado una vez que recuperamos la vigilia. Y luego también habría otra segunda razón que podría explicar el por qué no recordamos los sueños, y es que parece ser que también la actividad eléctrica que tenemos en las áreas clave de la memoria a largo plazo, que afectarían, por ejemplo, a la corteza prefrontal, esa actividad tampoco estaría utilizándose, no se estaría procesando en el tiempo en el que estamos dormidos. Entonces, bueno, estos serían dos de los aspectos, parece, fundamentales. Y eso hace también que en el momento en el que nosotros nos despertemos, aunque estemos justo soñando, si en algún momento dado nosotros fijamos la atención hacia algo del entorno, en ese momento, en ese preciso instante, ya nos distraemos y acabamos de olvidar lo que hemos soñado, ¿no? Por lo tanto, cualquier cosa que nos distraiga, aunque acabamos justo, ya digo, de despertarnos, nos impide que seamos capaces de recordar los sueños. Bueno, pues ¿qué es lo que han hecho? Una rabia tremenda, ¿eh? Claro, porque hay veces que son cosas muy interesantes, y además, bueno, lo que estaba comentando también Manuel antes, el uso que puede tener el sueño, porque yo lo que entiendo de la noticia que ha estado comentando él es que están buscando una técnica, vamos a decir así, como mecánica o un procedimiento bioquímico, pero ya existe el sueño lúcido. Los que lo utilizan manejan determinadas técnicas que les permiten programar sus sueños, y nosotros hemos hablado con gente que practica los sueños lúcidos y es espectacular lo que te cuentan. Por ejemplo, lo que tú señalabas, ¿no? Para superar determinadas fobias, el imaginarse que están hablando delante del público y pensando que están ante un gran auditorio, y de esa manera superan ese miedo escénico, o pensar que están volando en un avión, y también de esa manera se entrenan para luego coger un vuelo, ¿no? O sea que es verdaderamente fabuloso el control que tienen, y son capaces de gestionar perfectamente, incluso hacer quedadas entre diferentes participantes de sueños lúcidos, ¿no? Que es espectacular. Bueno, pues... Y quedar dos y luego recordar cada uno que ha soñado lo mismo, cada uno tener su propia historia. Sí, es como meterse en un juego de PlayStation casi, porque ellos son capaces de recrear incluso lo que es toda la escenografía. Recrean las ciudades, o si conocen un determinado lugar, se meten dentro de ese determinado lugar, es decir, conocen una urbe, un pueblo, un paisaje, se recrean y quedan ahí, y tratan de ver si luego realmente las dos personas que han coincidido realmente han tenido esa experiencia en común. Entonces ahí ya podríamos hablar... Que si eso es así, claro, entramos en otra fase, en otro mundo prácticamente, ¿no? Yo por lo menos con algunos de los que he hablado, claro, ellos me aseguran que sí, que ellos te hacen esas quedadas, incluso personas que estaban, unos en España y otros en México, recuerdo, y hacían esas quedadas oníricas, y luego parece que en la puesta en común decían que coincidían. Claro, es espectacular, ¿no?, la idea, ¿no?, de que puedan compartir sueños, paisajes y comunicación, ¿no? Entonces, esta aplicación que estamos hablando, que bueno, que es lo que estaba diciendo, va en esa línea. Han creado una aplicación para el móvil que ha estado durante un tiempo recaudando fondos, pero está asesorada por un comité científico bastante extenso. Ahora ya parece que está en una fase en la que tú te metes en la página web y puedes acceder a una invitación que ellos te mandan para que te descargues la aplicación. Y es una aplicación muy interesante porque trata de precisamente de superar ese problema que comentábamos de que nos olvidemos de los sueños. Es una aplicación que se llama Shadow, Sombra, y lo que haces es que te la descargas en el móvil y es realmente una alarma. No tiene nada más que una alarma, pero es una alarma que te va despertando. Se programa para que más o menos a una determinada hora de la madrugada tú la pongas, y se supone que en ese periodo de la madrugada tú estás dormido, estás soñando, y te va a ir despertando paulatinamente, te despierta poco a poco, te va sacando del sueño progresivamente, de tal manera que tú estés en condiciones, ¿no?, una especie de estado casi hipnótico o semiconsciente, que tú en ese estado seas capaz todavía de verbalizar lo que has estado soñando. La segunda parte de la aplicación, ¿cuál es? Tiene una grabadora, es una especie de dictáfono donde tú cuentas lo que has soñado. Él lo graba, pero a la vez lo transcribe como texto. Y eso va a permitir que al transcribirlo como texto pueda ser utilizado como una base de datos. La siguiente fase también es que tiene una opción de, si no eres capaz un poco de verbalizar el sueño, él te hace un cuestionario con una serie de preguntas para que más o menos puedas ubicar, consiguiendo como una especie de patrones, ¿no?, ubicar o describir con más claridad el sueño que has tenido. Perdón. Y luego lo que hace es que una vez que tú que has transformado, por lo tanto, ese dictado que tú has hecho en un texto, queda guardado en una base de datos. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, pues hay una doble finalidad. Es tener tu diario de sueños. Pero un diario de sueños es muy interesante porque en la medida en que tú vayas acumulando sueños, vas a poder ir viendo qué patrón siguen esos sueños. Vas a poder ver, por ejemplo, cuántas veces sueñas con un determinado elemento y no te dabas cuenta que estabas soñando con él. Vas a poder también ver en qué días de la semana a lo mejor sueñas la misma cosa, cómo se van reiterando esos sueños. Y eso te permite, ya digo, conocer mejor esa parte de la vida que al fin y al cabo nos ocupa un tercio de nuestra existencia. Es que es increíble, ¿no? Y no sabemos nada de ello. ¿Y también te da algún tipo de pauta, de explicación a lo que puedas estar soñando? En principio no, porque la finalidad de esto, a ese nivel personal como diario de sueños, es simplemente que tú establezcas patrones y sobre todo una cosa, que es lo que ha dicho el creador de esta aplicación, lo que busca es que tú veas que hay determinadas cosas que a lo mejor están en tu subconsciente y que a lo mejor te están... Él dice, claro, ahí imagino que estará asesorado por un comité científico, porque es cierto que la página web viene con muchos perfiles, ¿no?, de psicólogos, neurólogos, ¿no?, que parece que están detrás de esta aplicación, además de cierto prestigio, ¿no? Están vinculados a determinadas academias y centros universitarios. Y lo que él dice es que lo que plantea es que evidentemente puede que haya determinados pensamientos que solamente se nos manifiestan de manera reiterada en el sueño, tú no eres consciente de ellos, y que si eres capaz de hacerlos, digamos, conscientes, de alguna manera los puedes controlar. Es decir, hay una preocupación latente que tú no te dabas cuenta de ella y que ahora, gracias a esta aplicación, pues tú puedes visualizar y puedes tomar determinada medida, ¿no? Llegar a la conclusión y decir, joder, pues yo no sabía que esto me estaba preocupando tanto, ¿no? Hasta el punto de que sueño cada semana con esto. Entonces, ese es un poco el primer acercamiento personal, ¿no?, a ese diario de sueños. Pero hay un segundo también más interesante, y es que si quieres, esa misma información la puedes poner en común en una base de datos universal. Es decir, la aplicación está conectada en red y por lo tanto tú puedes compartir tus sueños con todas las demás personas. ¿Cuál es la idea? Bueno, puede tener muchas finalidades. Una es, por ejemplo, saber la conciencia de las personas, que son los temas que preocupan, ¿no? En una declaración que hace este creador, el diseñador de esta aplicación, él dice que a lo mejor tú no puedes a lo mejor estar muy al corriente de lo que pasa en el mundo, de las noticias, pero que si tú lees las tendencias de la base de datos, porque ya hay unas 9.000 personas apuntadas de manera experimental, si tú ves las tendencias de los sueños, te das cuenta que son las mismas preocupaciones que más o menos suelen ocupar los diarios de los periódicos o los noticiarios, ¿no? Por ejemplo, dice que entre los elementos que más aparecen han sido el ébola e ISIS, ¿no? Entonces dice que eso aparece, la gente está soñando con eso. O sea, que es una manera también de estar al corriente de lo que ocurre también cuando estamos dormidos. Y bueno, también decía que, por ejemplo, otro de los trending topics, que podríamos decir así, de los sueños, era Robin Williams durante un tiempo, ¿no? En el grupo en la muestra que ellos han trabajado, que él reconoce que todavía es muy pequeña, ¿no? Pues están todavía en fase un poco experimental. Entonces, hay un segundo objetivo, que es como lo han calificado y por lo que me llamó la atención este reportaje, que es que el reportaje se titulaba el experimento de clarividencia más grande de la historia, porque la idea es que, como nosotros sabemos, también lo ha dicho Manuel, siempre ha estado muy asociado el sueño con ese carácter premonitorio. La idea es que si nosotros tenemos una base de datos que es capaz de almacenar información precisa en esa descripción de los sueños con una fecha y con una hora determinada, si luego ocurre algo, es decir, si hay un patrón en el que se van repitiendo determinados elementos, determinados contenidos oníricos, y luego eso ocurre en la realidad, la idea es que se pueda establecer, ¿no?, un análisis de tipo clarividente y ver si realmente estamos ante un posible fenómeno paranormal, ¿no?, de naturaleza paranormal. Entonces, eso es lo que ellos esperan, acumular toda esa información de manera compartida y luego llegar a conclusiones, ver un poco cuál es la conciencia de la sociedad cuando duerme, pero también ver si existe esa posibilidad de clarividencia en el aspecto onírico, que es algo que siempre se ha estado hablando, ¿no? De ahí tenemos esa famosa faceta de los sueños premonitorios, y que ahora se trata de registrar de manera objetiva. Just in Time, con la media Rosa Vientos, también hay otros oyentes que nos señalan que casos como este. Dice, la estructura en hexágono regular del benceno fue descubierta por Friedrich Kekule en un sueño, y Esteban, prácticamente a la vez, nos decía Mendeleev, el padre de la tabla periódica, le vino la idea después de un sueño. Miguel Ascao nos habla de dejar un lápiz y un papel junto a la mesilla, porque el sueño se puede tener algún recuerdo al despertar, pero poco a poco se van borrando. Y a huida, también con Almohadilla Rosavientos, está bien como experimento, pero para fobias e inspiración opto por el trabajo interno natural y la tecnología para controlar. El mundo de los sueños, como seguramente nos une a todos, que todos los tenemos y todos los lo viven, pues siempre genera muchísimos debates y muchos comentarios. Y se han intentado estas bases de datos de sueños desde la Primera Guerra Mundial. Se han recogido, aunque hubo muchos casos, de tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, se reportaron muchos casos, por ejemplo, de madres que aseguraban haber soñado con la muerte de su hijo o haber sentido la percepción de que su hijo había fallecido en las trincheras, algo que le corroboraban después, ¿no? Entonces, desde la Society for Psychical Research en Inglaterra o la PA en Estados Unidos, se han realizado grandes y ambiciosos proyectos de recogida de sueños de personas que escribían sus sueños y se los mandaban, y existen esos archivos. Y cuando se han producido grandes catástrofes, claro, es un poco como las centurias de Nostradamus, ¿no? Se va a toro pasado, y hombre, resulta que sí, hubo un porcentaje de gente que soñó, pero claro, a toro pasado, claro. En ese sentido yo me temo que... Y muchas veces los sueños también reflejan los miedos, y es lógico que siempre la madre de soldados que están, claro, en el frente de batalla sueñen con eso porque como tienen ese miedo. Que ahora se sueñe es, con el ISIS, o que claro, se sueñe, claro, con el ébola, es normal, es que es comprensible. Pues es increíble, ¿no?, hasta qué punto pueden llegar a ser resolutivos, porque fijaros, hay muchos biógrafos que califican el siglo XIX como el siglo de las pesadillas, ¿no?, porque muchas de las grandes obras literarias de ese entorno gótico que se desarrollaron a lo largo de este siglo fueron resueltas por sus autores precisamente en base a sueños. Hay pues grandes obras como algunas de Joseph Sheridan Le Fanu o del propio Bram Stoker que fueron resueltas, pues eso, ¿no?, porque durante la vigilia las musas no llegaban, y una vez que se iban a dormir parece ser que no eran las musas, eran otras cosas un poco más horribles las que se manifestaban, pero que hacían, ¿no?, servían para que estos autores pues lograran, pero, ojo, consumar sus trabajos, ¿no? Esos autores lo que hacían era consultarse a sí mismo y, claro, hacer que sus neuronas y su racionalidad era desbloquear, bueno, momento, claro, era desbloquear lo que en el día a día no lograbas desbloquear, claro. El sueño sí te permitía que ese bloqueo desapareciese. Bueno, también hemos escuchado a Juanjo Sánchez Oro, que acaba de venir de Turquía, después nos contará algo sobre su viaje a Turquía y un descubrimiento que se ha efectuado, pero también lo podéis leer en la revista Historia Iberia Vieja, en la portada, el origen de Jesucristo, del culto a Jesucristo en España, de Juan José Sánchez Oro, en la revista Historia Iberia Vieja, y también en la revista Enigmas podéis leer, el tema de portada es Maldiciones, con Lorenzo Fernández, que es su director, que está hoy aquí con nosotros, pero que no nos va a hablar de una maldición ahora, sino de una bendición. Una bendición, sí señor. Que es el hallazgo de planetas mucho más lejos del sistema solar. Son 8 nuevos, algunos de ellos extraordinariamente parecidos a la Tierra, pero la extrapolación nos habla de miles de millones de planetas habitados, en los que posiblemente pueda haber inteligencias más inteligentes que aquí. Perdona, miles de millones de planetas habitables. Habitables, no es que estén habitados, efectivamente. Existe la posibilidad de que, bueno, pues no se ha llegado, por lo tanto no se sabe, pero lo cierto es que los astrofísicos barajan la idea de que allí pueda existir algún tipo de vida. Hay grandes astrofísicos, ya hemos comentado a algunos nombres, quizás el más puntero hoy en día es el de Sarah Shiger, ¿no? Que es astrofísica, pues yo me atrevería a decir que en el top 10 mundial está ella en los primeros puestos, ¿no? Y esta mujer ha decidido dedicar su vida absolutamente a intentar localizar esos exoplanetas en los que pueda haber, en los que pueda existir esta vida. Bueno, nos habíamos quedado en una cifra mareante, que son 500 millones que estarían dentro de lo que los astrónomos, los astrofísicos definen como franja habitable. Bueno, pues esa franja es precisamente la que ocupan los exoplanetas, que son cuerpos celestes, como ya sabéis, ¿no?, que tienen unas características que serían compatibles con formas de vida. Bueno, pues de momento los miembros de la misión Kepler han detectado casi 1.300 candidatos a exoplanetas. Se supone que podría haber esa cifra de 11.000 a la que tú hacías referencia, pero detectados ya, o sea que ya se sabe que están ahí, estamos hablando de casi 1.300. Pues hay que decir que, como ya hemos planteado en otras ocasiones, la pregunta lógica es cuántos de ellos podrían estar habitados. Habitados no quiere decir que eran seres antropomorfos como nosotros o incluso más evolucionados, sino que pueden ser desde extremófilos, pequeños bichitos que están por allí pululando en los hielos, hasta, bueno, pues quién sabe, ¿no? Si alguna entidad, vamos a llamarlo de esta forma, un poquito más evolucionada. Bueno, pues hay que decir que evidentemente, como no hemos contactado todavía con ninguno de estos exoplanetas, pues no lo sabemos, pero sí podemos hacer una estimación en base a la célebre ecuación de Frank Drake, polémica que ha servido para abrir muchos debates, pero lo cierto es que está ahí. Hay que decir, como ya sabéis, que Frank Drake fue un astrónomo norteamericano que, entre otras muchas cosas, puso en marcha el tan conocido proyecto SETI, ¿no?, ese proyecto de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Bueno, pues según esta fórmula, que es un poquitín enrevesada, pero quizás lo importante de esta fórmula es que nos dice que el 1% de los planetas albergaría vida inteligente, y de estos, un 1% de esa vida inteligente sería capaz de comunicarse. No de comunicarse con nosotros, que esa es quizás la interpretación torticera que se ha hecho, no se obvia esa posibilidad, sino de comunicarse entre ellos mismos, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un 1%. ¿De qué forma se traduce este porcentaje? Bueno, pues es sencillo, ¿no? Ese 1% permite asegurar que uno de cada 100 planetas, hasta un total de 5 millones, albergarían o habrían tenido vida inteligente, siempre aludiendo a esta ecuación de Drake. Lo más interesante es que de estos 5 millones, aproximadamente 50.000, en esta franja de descartes que estamos realizando, estarían en condiciones de comunicarse. Y hay incluso quien va un poquito más allá. Dentro de estos 50.000 también había un porcentaje pequeñito, pero de establecer un contacto con otras vidas inteligentes que hubiera en otros planetas. Bueno, vamos a ir un poquito más lejos. Hace unos meses, en la temporada anterior, ya hablamos de quizás el astrónomo que hoy en día es el referente de este proyecto SETI, que es Seth Shostak. Recientemente, él aseguraba que el telescopio espacial Kepler ha demostrado que la Vía Láctea probablemente esté repleta de mundos capaces de sostener la vida como se conoce. Estoy citando palabras textuales. La conclusión es que si una de cada 5 estrellas tiene al menos un planeta donde la vida podría surgir, en nuestra galaxia hay del orden de decenas de miles de mundos similares a la Tierra. Estamos hablando de un astrónomo que está hoy en día abanderando este proyecto SETI. Proyecto SETI, que siempre lo digo, hay que apoyar, es quizás una de las iniciativas más bonitas, más maravillosas y posiblemente más olvidadas, ¿no?, en lo que a la búsqueda de estas inteligencias extraterrestres se refiere. Yo creo que hay que apoyarle, hay que siempre dar información de ellos cuando surjan noticias como esta, ¿no? Demos un paso más, porque para la investigación de estos exoplanetas, la astrobiología, que como sabéis es una disciplina que ya ha surgido dentro de la propia astrofísica, ¿no?, está utilizando lo que se conoce como biofirma. ¿Qué es esto? Bueno, pues analizar los exoplanetas descubiertos o por descubrir, identificando los gases que los componen, para de esta forma y en base al volumen de los mismos determinar si es indicativo de presencia extraterrestre o no. ¿Qué significa esto? Pues mira, hay un artículo maravilloso que ha publicado Josep Corbella en La Vanguardia, en el periódico La Vanguardia, y él lo define muy claramente. Pone este ejemplo, dice: si un observador extraterrestre analizara la atmósfera de la Tierra desde otro lugar de la galaxia y viera que contiene oxígeno y metano, que son gases que reaccionan químicamente entre ellos y por lo tanto desaparecen cuando están juntos, llegaría a la conclusión de que algo tiene que estar emitiendo alguno de estos gases a la atmósfera y podría deducir que la Tierra está habitada. Esto es lo que se está haciendo con los exoplanetas y se están llegando a conclusiones verdaderamente extraordinarias. Bueno, pues con todos estos protocolos, que es evidente que son severos, estamos hablando del entorno, el ámbito más científico posible. Hace unos días, la semana pasada, investigadores del Centro Harvard-Smithsonian para la Astrofísica presentaron en la reunión anual de la Sociedad Astronómica de Estados Unidos unos resultados, los resultados que han obtenido en los últimos meses en los que han estado rastreando el universo. Y hay que decir que dichos resultados son verdaderamente interesantes, a mí particularmente es que me apasionan, ya que han descubierto 8 planetas, como han definido ellos, en un lejanísimo, es que vaya frase bonita, ¿verdad?, lejanísimo sistema solar que podría permanecer en esa franja de habitabilidad. Concretamente hay uno de ellos, a decir de los astrónomos, que sería el planeta más parecido a la Tierra de los detectados hasta la fecha. Las características de estos cuerpos celestes, según han informado los científicos, serían compatibles con la vida. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de temperatura templada, que aparentemente contienen océanos, que podrían ser rocosos, esto es clave, y que su tamaño sería algo mayor a la Tierra, salvo el más parecido, que sería incluso un 12% mayor a nuestro planeta. Los investigadores en este caso, lógicamente, se han lavado en cierto modo las manos, ya que es evidente que no pueden confirmar que estén habitados, pero sí han dejado caer que son candidatos prometedores. Estoy citando textualmente. Ellos hablan de candidatos prometedores. Hay un planeta, un exoplaneta ya descubierto de estos 8, que es el Kepler-438b, que hay que decir que le ha quitado el puesto al Kepler-186f, del que cuando fue hallado hace un tiempo se dijo pues prácticamente lo mismo, ¿no?, que era el más parecido hasta ese momento de los que se habían descubierto a nuestro planeta. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si fuésemos a Kepler-438b, cosa imposible ya que se encuentra, como digo, a 475 años luz de la Tierra, pues al girar alrededor de una estrella enana roja más fría, es probable que su cielo sea muy parecido al nuestro, un poquitín más rojo quizás, pero muy parecido al nuestro. Por lo demás, pues es muy difícil determinar si sus océanos tienen peces o si su superficie tiene vegetación, pero en fin, los astrofísicos lo que dicen a este respecto es que hay que esperar, pero que vamos en el buen camino. ¿Tiene un 70% de posibilidades este planeta de ser rocoso, es decir, de ser como el planeta, claro, Tierra? Tiene un tamaño del 12% mayor que nuestro planeta, pero es que decir que es prácticamente igual. La única diferencia es su año. Su año es de aproximadamente un mes, tiene una velocidad de rotación mayor, pero el resto de características y la temperatura es exactamente la misma. Es prácticamente igual. Planeta Tierra, prácticamente igual. A mí lo que me sorprende es que además con unas diferencias plausibles y aptas para la vida, que son es también importante señalarlo. Marte tiene una temperatura que en algunos puntos y en algunos lugares puede ser similar al del planeta Tierra, pero tiene unas diferencias muy grandes. En este planeta no se darían esas diferencias. A mí lo que me sorprende, y es una de las cosas que más me, os diría que casi me emociona, ¿no?, cuando lees noticias de este tipo, es hasta qué punto la astrofísica, la astrobiología, sobre todo en los últimos años, porque es que estos descubrimientos se están realizando evidentemente gracias al telescopio Kepler, que ha sido una de las grandes revoluciones tecnológicas científicas de los últimos siglos, podemos decir, del siglo XXI desde luego, ¿no? Y es ver cómo la ciencia a este respecto se ha abierto tanto que ya habla de posibles mundos habitados de una forma verdaderamente clara, ¿no?, y verdaderamente abierta. A mí eso me parece sorprendente, y sobre todo sorprendente el esfuerzo del ser humano, ¿no? Estamos hablando de 475 años luz de la Tierra, es una distancia brutal, lejana, y sin embargo el ser humano ha puesto su ojo allí. A mí esto me parece fascinante, y que además abra la posibilidad de que en un planeta tan lejano haya vida, y que además ese planeta sea tan similar a la Tierra, es que las expectativas que se abren son tremendas, y yo creo que incluso las posibilidades, no voy a decir de un contacto, Manuel, que no voy a ir a esa vía, porque ojalá, claro que sí, aquí no estamos hablando de posibilidad de mundos habitados, no hablamos de posibilidad de que se haya establecido un contacto, pero que se abra a que en un futuro, de una forma u otra, no sé de qué manera, se pueda llegar a saber un poquito más, es que yo creo que con esto ya es para casi para ponerse a llorar, ¿no? A señor Martel, con Almadía Rosavientos, a propósito de esta información, dice, hay varios mensajes en la misma línea, no deja de ser curioso. A señor Martel dice, si descubrimos un planeta igual que la Tierra, por favor, que no tenga políticos. Y Miguel Ángel Martín dice que estará lejanísimos, pero para la trama Gürtel, si el planeta es recalificable, no lo es tanto. Bueno, tienes, no sé si recordáis esa célebre entrevista que en su momento fue polémica, que le hicieron a Umbral, cuando decía que en el tema extraterrestre, si un día pues viera que aterrizaba una nave en el jardín de su casa, que era lo que más miedo le daría. Decía, bueno, pues que se bajaran 10 obispos. Es lo que le... aquí hay para todo, ¿no? De todas formas, en la medida que van apareciendo cada vez más exoplanetas, ¿no?, y además que puedan tener algún tipo de posibilidades de que estén habitados o de que la vida se pueda desarrollar ahí, yo creo que sigue siendo cada vez o crear más incertidumbre aún, la famosa paradoja de Fermi, que es el decir, si hay tanto espacio en el universo y tantos lugares habitables, ¿por qué no se ponen en contacto con nosotros? ¿Por qué no hemos tenido ya ese contacto, ¿no? Porque la Tierra, hasta cierto punto, es relativamente joven. También, o tiene su edad, quiero decir, pero la civilización humana, estamos en una fase que ha tenido también sus requiebros, ha ido sus marchas atrás, pero si nosotros pensamos lo que seremos dentro de solamente 10.000 años, eso a escala cósmica es muy poco, como civilización dentro de 10.000 años seguramente trabajaremos ya sobre el sistema solar, si todo va bien, es decir, nuestro ecosistema ya no será solamente el planeta, sino que nos moveremos por el sistema solar y puede que más allá. Claro, que no haya ninguna civilización por ahí, que tenga esos 10.000 años de diferencia, que ya digo que no es nada en términos cósmicos, y no se haya puesto en contacto con nosotros, es algo que resulta muy inquietante. El otro día leía un artículo que es antiguo, pero es de una investigadora, una física del CSIC, no recuerdo el nombre, que habla sobre los universos Brana y tal, y a la vez hablaba del silencio de esta famosa paradoja de Fermi, ¿no? Y ella planteaba que a lo mejor lo que ocurre es que no quieren ponerse en contacto con nosotros, una especie de silencio positivo. Es decir, el hecho de que no los veamos es la mejor evidencia de que estarían ahí, que es algo parecido a cómo nosotros podemos actuar con las etnias de poblaciones no contactadas, que tratamos de evitar precisamente todo contacto con ellas para intentar respetar su ecosistema. Entonces nos estarían eludiendo. Eso es lo que ella planteaba, naturalmente, desde un punto de vista absolutamente teórico, porque no se puede, claro, no se puede demostrar, ¿no? Pero eso, el hecho de que no tengamos contacto con otros mundos quiere decir que en esos otros mundos hay vida inteligente. Que ellos estarían respetándonos de alguna manera, igual que nosotros hacemos con, podemos mirarlo si quieres, no solamente con los seres humanos, sino con determinada fauna. Nosotros creamos determinados pues parques naturales, ¿no? Ecosistemas donde nosotros no queremos contactar con ellos y les dejamos ahí libremente. Y además hay una voluntad por nuestra parte de no contactar para no intervenir, para no contaminarlos. Y pasa con lo de las tribus que estamos comentando, ¿no? Tribus no contactadas. Bueno, es un planteamiento que... ¿Es para no contaminarnos a nosotros o para no contaminarse ellos? No sabemos. Es que, claro, no sabemos, no tenemos ninguna referencia de cuál es su nivel moral, su nivel científico. No sabemos nada de eso, ¿no? Pero ella planteaba esa posibilidad porque, si no, la paradoja de Fermi es muy fuerte. O sea, es decir, claro, ¿por qué? Relativamente. Bueno, en primer lugar, seguramente las madereras que se van a la Amazonia a diezmar la población no tienen mucho miedo al contacto con las tribus que existen allí. Y luego, en cuanto a la paradoja de Fermi, yo recuerdo comentarios que hacían antropólogos tanto en África como en las selvas de América, que se encontraban con que muchas tribus de esas no contactadas se consideraban a sí mismos los únicos habitantes del mundo porque tocaban los tambores en medio de la selva y nadie respondía. Y si ellos tocaban los tambores buscando comunicación y nadie respondía, es que no había nadie más. Antes del viaje de Colón, o antes del primer viaje que llegase a América, existía civilización inteligente en América y existía civilización inteligente en Europa y en África, y no se comunicaban, quizá porque el sistema de comunicación no se había perfeccionado, ¿no? Claro. Sí es paradójico que una tecnología, una civilización medianamente tecnológica, no sea capaz de percibir y de identificar las señales de radio que se están enviando desde los años 50, desde la Tierra, y esa es la base del SETI, conseguir un contacto a nivel radiofónico. Sí, claro. Pero no solamente eso, quiero decir, ahora tenemos técnicas de observación muy remotas, donde ya podemos acceder a determinados rincones del universo que antes no podíamos, y sin embargo no vemos esas evidencias en principio, claro, ¿no? Ni de colonia ni de satélites artificiales, por decirlo así, no sé, es decir, proyectando lo que nosotros sabemos, ¿no? ¿Cuál puede ser nuestro desarrollo en el futuro? Pues seguramente creemos ese tipo de elementos. Nosotros tenemos satélites, ahora tenemos una serie de cosas que yo no sé hasta qué distancia remota se puede hacer. De todas formas, Manuel, con respecto a eso que tú estás comentando, de que puedan haber, que no hayan contestado a ese mensaje de radio que se puede enviar, aquí en ese sentido, Lord Martin Rees, que es uno de los grandes personajes de la Royal Society de Londres, y además es el astrónomo de su graciosa majestad, la reina de Inglaterra. Este hombre lo que dice es que, quién sabe si no están contestando. Es decir, lo mismo están contestando, pero nosotros no tenemos los medios para decodificar esa respuesta, que puede ser. Es decir, es que aquí, claro, abres un campo de lucubración tan sumamente amplio, pero el ejemplo que estáis poniendo vosotros, la verdad es que es un ejemplo no solo válido, sino yo creo que aplicable, ¿no?, a estas distancias siderales, porque claro, lo que estás diciendo, en el siglo XV, principios del siglo XV, pensar que más allá de las 600 millas había algo más que no fuera esos abismos abisales, infernales, en los que había todo tipo de monstruos, pues era casi una herejía, ¿no? Y se supo posteriormente que había otro otro mundo, vamos a decirlo así, otro mundo habitado y además por gente inteligente. Bueno, pues traspolemos esto a las distancias siderales. Entonces no había medios, se consiguieron y se llegó a América. Ahora mismo tenemos los medios para colocar ese ojo de un telescopio en un lugar muy determinado del universo y determinar que allí puede haber vida. Claro, pero como dice Juanjo, solo pero no tenemos más problema. Tecnología para poder una cosa es que ellos, imagínate que esas hipotéticas civilizaciones nos estén enviando unas señales de radio que no seamos capaces de decodificar o de ni siquiera de interpretar como señales de radio, claro. Porque tenemos un montón de orejas puestas en el universo intentando escucharlo todo y no conseguimos escuchar nada que se haya identificado como algo inteligente, ¿no? De origen inteligente. Pero otra cosa muy distinta es que desde cualquiera de esos lugares con unos grandes telescopios nos echen un vistazo y ya solo con ver la cantidad de basura que tenemos orbitando alrededor ¿no? del planeta, dirías, hombre, ahí hay algo. Una banda de guarros, pero ahí hay algo. Pueden ser inteligentes o no, pero es un poco más raro, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que nosotros no solo no somos capaces de mandar una señal de radio a esos lugares y que sea respondida, sino que no vemos esa, o son mucho más limpios, o no solo no nos responden, sino que encima se estarían escondiendo de nosotros, ¿no? Lo cual pero, ya sí. Es un poco. Por eso digo que el desarrollo futurista se supone que habrá como ciertas ciudades, ¿no? O estrellas, entre comillas, estrellas de la muerte, tipo Guerra de las Galaxias, que estarán flotando dentro de nuestro sistema solar, pues a largo plazo, ¿no? Pero es un poco la tendencia a la que vamos. Entonces, esperaríamos encontrar también algo parecido en esos otros sistemas y constelaciones y no aparecen. Y otra lectura también que nos está contemplando es que, independientemente de que pueda haber vida de cualquier clase, es que nosotros, que somos unos verdaderos depredadores de nuestro propio planeta, terminemos en un futuro teniendo que buscar otro planeta. Entonces es muy interesante saber cuáles tienen posibilidad de ser habitados y cuando la tecnología lo pretenda y se consiga, pues nuestros futuros tataranitos pues que tengan la posibilidad de sobrevivir en otro sitio. Pues no es tan lejano, Silvia. Si es que Stephen Hawking hace muy poquito tiempo, las jornadas científicas que se desarrollaron en Tenerife, lo dejó muy claro. Al ritmo que va la humanidad, el paso inminente y más cercano es pegar el salto a Marte, porque esto va a desaparecer. Y lo dice un señor que, hombre, que de esto yo creo que sabe un poquitín, ¿no? Rebeca, es que una cosa es pegar el salto dentro del sistema solar, pero salir del sistema solar, eso sí que es un salto vertiginoso. Y dentro del sistema solar, a donde podemos saltar es a Marte, y más allá ya no hay condiciones para eso. Rebeca dice, serán inteligentes y no querrán tener contacto con el modillo rosavientos. Eso es que igual tienen cerebro, no como los que han sido objeto de este estudio, que nos cuenta Silvia Casasola. Sí, porque hay muchos descerebrados en este mundo, independientemente de que se estén buscando planetas que puedan ser habitados, pero pues los científicos también se están planteando la posibilidad de casos que están investigando y están viendo que hay gente que sigue llevando una vida más o menos normal, prácticamente normal, y que han descubierto, pues en muchas ocasiones de forma fortuita, que esas personas pues carecían de una parte del cerebro. Por ejemplo, el caso que os comentaba antes de una chica de 24 años en Shandong, en China, que ella pues acudió al médico porque tenía pues una serie de náuseas, mareos, de forma regular, entonces estaba muy incómoda. La hicieron un escáner cerebral y se quedó ojiplática cuando ese escáner reveló que carecía de cerebelo. Ahí lo que tenía en realidad era un hueco y estaba rellenado con líquido cefalorraquídeo. Y en esto es una pauta que pasa en casi todos los casos que os voy a comentar. En la ausencia de esa parte del cerebro, lo que suele haber es ese líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, en el caso de ella, sí tuvo unas pequeñas carencias cuando era pequeña. No aprendió a hablar con claridad hasta los 6 años y andar hasta los 7. Pero su cerebro, pues sin saberlo ella, se ha ido adaptando. Y hasta que no ha cumplido sus 24 años y ha ido al médico y sobre todo le han hecho ese escáner de cerebro, no ha sabido que no tenía cerebelo. Otro caso, por ejemplo, es el de la americana Michelle Mack. Ella pues tenía ciertas dificultades, por ejemplo, tenía problemas visuales y también de orientación espacial, pero sacó sus estudios universitarios sin ningún problema. Y también pues por un pequeño problema médico no se enteró hasta que no tuvo 27 años que le faltaba medio cerebro. Ese medio cerebro que no tenía estaba ocupado, ya os digo, con ese líquido cefalorraquídeo. Existen otros casos excepcionales, por ejemplo, son esos bebés que nacen sin cerebro, que el término médico es anencefalia, y esto por lo visto se produce uno de cada 10.000 niños nacidos en el mundo. Por ejemplo, en junio de 2013 se conoció el caso de una nena chilena que sobrevivió varias semanas. A la madre no le diagnosticaron que la niña no tenía cerebro y la niña ha vivido varias semanas, aunque la dijeron que solamente viviría 3 días. Incluso pues tenía ya succionaba, tomaba su leche, abría sus ojitos, o sea que tenía muchos sentidos que tenían respuesta, pero no tenía cerebro y al final la niña terminó falleciendo. Pero uno de los casos más llamativos es el de Trevor Waltrick, de Luisiana, que logró sobrevivir sin cerebro 12 años. Trevor tenía, eso sí, un poco de tronco cerebral, que eso le permitía tener activos varios estímulos, pero era totalmente ciego y nunca consiguió hablar. Hay otro caso también impactante. En esta ocasión es de una persona que sufrió un accidente con 14 años, por lo visto, pues bueno, lo típico, se roban un coche, toman así algo de drogas, tal. Bueno, pues este caso es el de Carlos Rodríguez. Él perdió una parte de cráneo y de cerebro. Y ahora colgaré en YouTube y en, bueno, YouTube no, en Facebook y en algunos sitios también, en Twitter, la imagen de él que se le ve. Y tiene totalmente esta parte frontal sin nada. Y luego le sale esta zona de aquí, que es lo que conserva de cerebro. Y él, pues también lleva una vida prácticamente normal. En todos estos casos, ¿qué es lo que dicen los científicos? Pues que para que estas personas puedan seguir una vida más o menos normal, lo que pasa es que el cerebro se adapta. Que lo que hace es que demuestra que tiene gran flexibilidad, gran plasticidad, y que sobre todo esto sucede en personas que ya han nacido con esta carencia o en gente que ha tenido un problema muy joven, muy pequeño. Entonces el cerebro se va adaptando y esas conexiones neuronales se pueden seguir produciendo. Y aunque hay alguna pequeña carencia, pero no les evita y no les da ningún problema para poder seguir realizando más o menos una vida bastante normal. Son casos muy raros, hay otras personas que han tenido estos problemas y no han conseguido sobrevivir, pero hay una serie de casos, una serie de pautas que son muy muy similares y sí lo hacen. Y luego, en algunos datos también que he estado recabando, por ejemplo, es que el cerebro humano ha reducido su tamaño en los últimos 30.000 años. Concretamente, las últimas mediciones revelan que el volumen medio del cerebro del Homo sapiens ha disminuido un 10%. Pero esta reducción no significa que los hombres modernos tengan menos capacidades intelectuales, sino que sus ancestros, sino que lo que han desarrollado unas formas de inteligencia más sofisticadas. Entonces, eso lo que supone es que no hay correlación estrecha entre el tamaño del cerebro y el cociente intelectual, porque lo que lo define es la capacidad de inducir y crear. Esto es un estudio que ha realizado Brian Hart, que es profesor adjunto de antropología de la Universidad de Duke en California del Norte. Así que, pues bueno. Es que la parte que has estado señalando, lo de la plasticidad, es una de las grandes líneas de investigación ahora mismo en la neurología, porque se han dado cuenta de que realmente el cerebro es un músculo. Y entonces la cuestión está en cómo lo podemos educar, ¿no? Igual que llevamos el resto de nuestro cuerpo al gimnasio, cómo poder sacarle partido ahí al cerebro. Eso es lo que se está buscando también. Y lo que tú dices también, no es tan importante quizás el tamaño del cerebro, sino el engrama del cerebro, que es todas esas reuniones y la proporción en la relación con el ser vivo que porta ese cerebro. Sí, pero... Es decir, cuando en la fecha en la que nos comentaba Silvia, el ser humano ya había finalizado su proceso evolutivo, ya ha acabado, no vamos a cambiar, eso ya está más o menos aceptado, no, pero el cuerpo humano ha reducido su tamaño, su volumen general, y ese descenso va en relación también al descenso del tamaño del cerebro. Sí. Pero lo que ocurre, lo que sí que tenemos, que no teníamos hace 35.000 años, que no teníamos cromañones de entonces, es cultura. Todo ese cerebro que teníamos nos ha servido para crear cultura, para crear arte, para escribir libros. Es que ahora tenemos un cerebro exterior, que es todo lo que claro, tú estás comentando. La cultura es un cerebro exterior que se divide también en cultura y en tecnología, ¿no? Que es donde nosotros ahora depositamos mucha de nuestra capacidad cerebral. Y una de las cosas que te recomiendan muchísimo, dos pautas muy importantes, aparte de la alimentación, una alimentación adecuada, es hacer ejercicio físico, porque te ayuda a bombear sangre a todas las partes de tu cuerpo, sobre todo al cerebro, y aprender cosas nuevas. eso es uno de los mejores ejercicios para el cerebro y tenerlo en condiciones. Pues mira, ya que son las 3 de la madrugada, vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que hagan ejercicio físico, pero después del programa. Además, el ejercicio físico que más enseña, que más divierte y que más entretiene es lo que pueden hacer a estas horas. En la tertulia continuaremos con nuevos temas y con nuevas informaciones. Juan José Sánchez Oro nos va a hablar de esa ciudad descubierta, 7 kilómetros de túneles en Turquía, una ciudad subterránea, 5.000 años de antigüedad. Él acaba de llegar de allí y nos lo va a contar. Esa y otras informaciones, lo que queda de tertulia de La Rosa de los Vientos, después de la actualidad que llega ya mismo en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos, segundo tramo de La Rosa de los Vientos en Onda Cero, en la tertulia, Zona Cero, con Lorenzo Fernández, con Maru Carvellal y con Juan José Sánchez Oro, que decíamos que acababa de volver de Turquía, posiblemente corriendo, ahora lo vais a oír, hemos tenido que ir a por él a ver dónde demonios estaba. Bueno, pues estaba por tierras turcas. ¿Sabiendo algún dato más sobre esa ciudad subterránea que se ha descubierto? 5.000 años de antigüedad. Pues sí, una verdadera, bueno, una ciudad que, según comentan, la crónica de momento es breve, aunque parece que ya llevan trabajando algún tiempo en esta ciudad. Y bueno, sí, parece que es en la ciudad, en uno de los lugares clásicos también de la zona de Capadocia. Ahora esa región es muy turística dentro de Turquía. Precisamente el gran atractivo que tiene esta zona son las ciudades subterráneas. Y hay allí alrededor de unas 20 ciudades subterráneas. Sí que es cierto que las más conocidas pues son las de Rincuyo, ¿no? Que es así que, bueno, varios de los que estamos aquí, Lorenzo también las conoce perfectamente. De Rincuyo es una de las más espectaculares. Estamos hablando de esta ciudad de Rincuyo. Se calcula que allí deberían vivir alrededor de unas 20.000 personas. Tiene 11 niveles de profundidad. También tiene varios kilómetros de túneles. Estuvo viviendo gente allí, por lo menos en la de Rincuyo se sabe que hasta el año 1923, por una comunidad griega. Hay que tener en cuenta que, bueno, si recordamos un poco la historia de Turquía, lo que ocurre es que cuando se declara el Estado de Grecia independiente, hay un convenio, a través del tratado, creo que es el de Lausanne, me parece que es el que firman, entre Turquía y Grecia, de tal manera que hay una especie de intercambio de población. Todo lo que es la comunidad cristiana que hay en Turquía pasa a Grecia, y los, digamos, turcos o personas que serían de ascendencia turca y además musulmanes pasarían a Turquía. De tal manera que, digamos, se ha vaciado un poco de cristianismo ortodoxo toda esta zona de Turquía, ¿no? Por eso hay grandes lugares, ¿no?, que sí que se mantienen los templos y se mantienen lo que eran las antiguas poblados cristianos ortodoxos, pero ahora ya no, están ya ocupados por lo que sería población turca. Y en cambio parece que está, por ejemplo, de Rincuyo sí que hay noticias de que hasta el año 1923 o por ahí se utilizaba, sí que es cierto que ya no se utilizaba tanto como antiguamente, ¿no?, sino que se utilizaban como bodegas, como zona de almacén, pero luego se abandonó, se olvidó un poco la memoria de esta ciudad de Rincuyo y se recuperó hacia los años 60, que es cuando ya se ha empezado a explotar pues de manera turística, ¿no?, y junto a Rincuyo, bueno, pues otras también de alrededor. Bueno, pues a este número de ciudades que estamos comentando subterráneas acaba de aparecer esta, que además es muy, muy curioso el proceso. Estamos hablando de una ciudad que ya digo que está justo en lo que es ese meollo de Capadocia, de esa Capadocia tan turística, ¿no?, esta Capadocia de todas estas ciudades subterráneas, y que es Nesegir. Bueno, pues aquí ha aparecido, de momento, la noticia que ha trascendido es lo que ellos consideran el mayor hallazgo arqueológico de 2014. Estamos hablando de una ciudad que tiene 7 kilómetros de túneles, de momento, en el cual habría pues los típicos lugares de culto, galerías de escape, los túneles de ventilación, bodegas, etcétera, etcétera. Se habla, de momento, de unos 7 pisos descubiertos. Se habla también de que seguramente parte de esta ciudad mantendría conexiones con otras ciudades de alrededor, que eso también es muy típico entre las ciudades subterráneas, se mantienen una serie de canales y de vías de comunicación entre ellas. Y de momento se piensa también que en cuanto a la antigüedad estaríamos hablando de unos 5.000 años. Esto es lo que han calculado a partir de una serie de artefactos arqueológicos que han encontrado y que, bueno, podrían remitir a esta época, aunque también es cierto que yo, por lo que conozco de estas ciudades, no están muy claros los cálculos. No se sabe muy bien cuál es el origen de o la antigüedad que pueden tener ese tipo de ciudades. Se sabe que sí que están en auge justo a partir del siglo VI y hasta el siglo XVI, o sea, estaríamos hablando de época cristiana, pero se ve que hay antecedentes y que algunas de estas ciudades ya empiezan a ser excavadas en época hitita, ¿no? En muchos siglos atrás, no muchos siglos antes de Cristo. Bueno, lo que es quizás también más interesante es un poco la sensibilidad cultural, ¿no?, con la que ha tomado el gobierno turco este nuevo descubrimiento. Y es que fijaros que estamos hablando de Nesegir. Ahí había un gran proyecto urbanístico, un proyecto urbanístico que llevaba ya invertida en la zona unos 90 millones de liras turcas, que al cambio serían como unos 30 millones de euros, que había hecho el derribar una serie, alrededor de unos 1.500 edificios para volver a hacer una edificación nueva, una gran urbanización en esa zona, y a raíz de este nuevo descubrimiento, todo eso se ha paralizado. Deciden protegerlo, piensan que el descubrimiento merece la pena. El alcalde de Nesegir ha dicho literalmente que lo que aparece ahí es, por su tamaño, equivaldría simplemente a las cocinas, entre comillas, de lo que sería otras de las ciudades que ya se conocen, y por lo tanto piensan que estaríamos ante la ciudad subterránea más grande que hay en la zona de Capadocia. Está además en una zona dentro de Nesegir, eso sí que yo lo recuerdo, es una montaña donde hay encima una fortaleza de tiempos otomanos, y es una ciudad, pues, como, bueno, una montaña que, como muchas de las que hay allí, porque allí realmente parece que hay un tipo de arquitectura, ¿no?, de poblamiento que parecen hormigueros. Allí lo que se hace es que estamos ante una roca muy porosa, una roca volcánica que permite que se talle bastante bien, y eso ha hecho que el hábitat humano allí, el predominante, sea ese tipo de ciudad, ¿no?, o de hábitat excavado. Bueno, pues estaría en lo alto de esa gran fortaleza, ahí empezarían esas entradas, y de momento, bueno, pues como decimos, 7 kilómetros de túneles, 7 pisos descubiertos y alrededor de unos 5.000 años de antigüedad. Bueno, ¿cuántos, de vez en cuando surgen noticias de estas que ilusionan muchísimo? Aquí no hablamos de una cultura desaparecida, ni que forme parte de una civilización hasta ahora desconocida, pero bueno. Bueno, estamos hablando de un auténtico misterio, porque no se sabe muy bien, ya digo, la antigüedad de estas ciudades. Yo, por lo menos, en los informes que hay, no lo tienen muy claro, ni siquiera los análisis geológicos permiten datarlas con absoluta solvencia. Hay un recorrido, ni siquiera la finalidad. Se piensa que seguramente, bueno, estamos en un territorio de Capadocia, que es una especie de lugar de encuentro de muchas culturas. Es un lugar que siempre ha sido periferia de periferias y siempre ha estado en disputa. Y eso ha hecho que quizás se piense en un tipo de ciudad, pues, con un carácter defensivo. También por una cuestión de contrastes climáticos, también se habla. Pero no está muy claro, porque cuando tú vas a excavar no te encuentras grandes artefactos arqueológicos. Entonces te encuentras áreas que, ya digo, sí que se ve que es para un tipo de población que tiene pensado estar allí dentro durante mucho tiempo. Por eso tiene bodegas, tiene almacenes. Tiene, por ejemplo, una cosa muy interesante, y es que cada una de las plantas, por lo menos en la de Derinkuyu, cada una de las plantas tenía una entrada exclusiva y hacía que se cerrara, como, además tenéis que imaginaros los cierres, que son como si fuera una especie de rueda de molino. Esa es la puerta, es decir, una puerta redonda con un agujero en medio, y eso es lo que hacen para cerrar la puerta, y eso hace que cada uno de los niveles sea aislado de tal manera que si tú accedes a un nivel y conquistas, digamos, ese nivel, no puedes acceder a los demás. Entre los niveles suelen tener también unos pequeños agujeros que para unos serían canales de ventilación, pero también es cierto que funcionan a la perfección como canales de comunicación. Es una especie como de teléfono, una manera de que tú puedes comunicarte dando voces, o lo puedes experimentar de nivel a nivel. Y luego tienen también unos grandes pozos de agua que están pensados de tal manera en que acumulen agua, pero no puedan ser accesibles desde el exterior, para que no te los puedan envenenar, no te los puedan emponzoñar, y queden perfectamente aislados, ¿no? O sea que, y además de esto añadimos que hay, por supuesto, tumbas, hay cementerios, hay también lugares de cultos, hay basílicas. O sea que demuestra que, ya digo, no es simplemente un refugio, sino que es todo esto estaba ahí, pero completamente desconocido y es muy curioso. Escondido para los arqueólogos, evidentemente bajo tierra, pero yo tengo crónicas de Herodoto, por ejemplo, ya habla de este tipo de hábitat, habla de hábitat excavado en roca, porque ya digo que es, bueno, te conocemos Petra, es decir, mucho, no es, Petra está mucho más al sur, pero bueno, estamos hablando de un área que, como decimos, el tipo de roca, ¿no?, ese sustrato poroso permite que tú puedas excavar. Entonces es muy habitual ese hábitat, pues como si fuera, ya digo, tipo casi madriguera. Entonces eso es muy habitual. La cuestión está en si este tipo de urbes subterráneas tan extensas ya estaban desde hace mucho tiempo. Eso es lo que no está claro. Es decir, hay crónicas de Heródoto, tenemos crónicas medievales, crónicas incluso de cruzados, que hablan de lugares, de viviendas excavadas en roca, pero lo que no está tan claro es el tema de la urbe. Con certeza se sabe que desde el siglo VI hasta el siglo XVI sí que había urbes, y que parece que es la época de mayor auge. Y se ve que ahí ya había un desarrollo de galerías, ¿no?, de auténticos hormigueros. Anterior a eso, Sabemos que también había estructuras subterráneas, pero no sabemos si de esta envergadura, ¿no? Si de tantos kilómetros como se reconocemos actualmente. Y casi podemos decir que es un hábitat único, ¿no? Porque no podemos compararlo. Petra se puede parecer, sería lo más parecido, como tú decías. Pero Petra es un cementerio. Pero Petra, tanto, efectivamente, es un cementerio. Hay que decir que es que los nabateos, cuando tú llegas a Petra y tenemos esa imagen en la retina, especialmente de la película Indiana Jones, ¿no? Terminas ese desfiladero entre montañas que termina en esa fachada impresionante. Bueno, pues hay que decir que es que los nabateos era un pueblo nómada. Ellos se asentaban en esa explanada tremenda que hay en este lugar, en sus jaimas, en sus tiendas, y alrededor lo que hay, que parecen casas, no son casas, son realmente cementerios, son sus lugares de enterramiento. Con lo cual, un lugar como este, como de Vincullo, tantas otras ciudades, esta misma descubierta ahora, es que no podemos compararla con nada. Hay que decir que además en el pasado se podía utilizar la táctica del asedio, pues que tenía tantas salidas que allí además no se atrevía a entrar nadie, porque es que eran auténticas ratoneras, ¿no? La conocías, o si no, te exponías a morir. Tenían incluso las puertas muy pequeñas para obligarte a que te agacharas, de tal manera que tenías que bajar las defensas. O sea, estaba todo perfectamente calculado, ¿no?, para la defensa, pero sobre todo, ya digo, no solamente un refugio estacional, porque cuando tú tienes basílicas, tienes almacenes, está pensado para perdurar durante mucho tiempo. Y sí que se sabe, por ejemplo, que casi en el siglo XIX, creo, el siglo XX, algún cronista europeo que vivió por allí, cuando hubo determinadas matanzas entre clanes tribales de la zona, sí que registró la noticia de que la población local se guarecía dentro de las ciudades. O sea, que seguían teniendo ese uso, quizás más esporádico que antiguamente, pero sí que se conocía. Entonces, el problema está en que cuando parte de la población se va de allí, esa población griega, hay muchas de esas ciudades cuya ubicación se olvida. Y solamente cuando ya, al cabo de un tiempo, excavan, ya digo, pasamos de esta concretamente de Vincullo, sí que está muy bien datada. En 1923 se abandona la ciudad, la abandona la población ortodoxa, marcha para Grecia, queda todo eso abandonado y aparece una repoblación de tipo turco. Bueno, se olvida la ubicación de esta ciudad y en el año 63 es cuando casualmente, haciendo también unas obras, aparece la entrada de Vincullo, y a partir de ese momento ya se empieza a explotar con fines turísticos, ¿no? Entonces es muy curioso que también esa memoria local se haya perdido, ¿no?, en pleno siglo XX. A mí no me parece espectacular. Es el esfuerzo y la coordinación que hace falta para crear una ciudad así, ¿no? Me parece que es otra lección de humildad que tenemos que plantearnos en cuanto al echar la vista atrás y ver lo que eran capaces de hacer nuestros ancestros, ¿no? Primero que me provoca es admiración, y además me parece que es un misterio equiparable a esas grandes construcciones mesoamericanas, a las pirámides de Egipto, Petra de los nabateos, que en realidad no son solo tumbas, que ahí hay cosas, el anfiteatro, el altar de sacrificios, que me parece espectacular lo que hicieron ahí, rebajando toda la montaña que se erigiesen esos dos grandes monolitos. O sea, que nuestros antiguos eran capaces de hacer cosas espectaculares. Ahí se metían, como dice Juanjo, es que se metían 20.000 personas. Ojo, es que estamos hablando de una población muy grande. Los antiguos siempre dándonos sorpresas, pero es que nos empeñamos en pensar que eran unos pobres ignorantes. A mí, no me hagas ser malo, Manuel, con esto que estás diciendo, porque cuando hablamos de los testimonios que ellos dicen que vieron en el cielo cosas extrañas, ahí sí les buscamos una explicación y ahí sí que no eran tan listos. Y describían listísimos, pero ellos no conocían lo que conocen nuestros astrónomos, es lógico. Fíjate que había gente listísima que pensaba que la Tierra era plana, imagínate. Sí. Claro, y es lógico. Pero es que a lo largo, joder, si también estamos igual, a lo largo de la historia, cuando un científico dice una burrada, y se han dicho muchas burradas, es porque con el nivel de conocimiento que tenía en ese momento, eran las deducciones a las que podía llegar. Lavoisier no mentía cuando decía que los meteoritos no podían existir, porque era absurdo pensar que del cielo caían piedras, porque en el cielo no hay piedras. Entonces, si alguien dice que ha visto caer una piedra del cielo, pues tiene que mentir o tiene que estar loco, pero porque no porque él estuviese faltando a la verdad, sino porque con el nivel de conocimiento que había en ese momento, él podía interpretar ese fenómeno de otra manera. ¿Cómo interpretaban los antiguos los rayos, las tormentas, los eclipses? Si no conocían los movimientos de traslación, de rotación de los planetas, pues aquello eran fenómenos de los dioses, es lógico, pero no eran estúpidos por eso. Me refiero que cuando describe, sí, que saben también perfectamente lo que describían. No sabían lo que describían. Bueno, describían lo que veían. Pero lo que hicieron una máquina de Tiquitera, por ejemplo, hace 2100 años, y ahí se predecían eclipses, que es algo completamente lógico y aceptado, pero ellos eran capaces de predecirlo, saber cuándo se iban a producir y saber un poco el porqué. Que siempre han existido genios, siempre han existido Stephen Hawking, o han existido Einstein, o han existido Herones de Alejandría, o han existido Imhotep. pero que no son el general. Y además la paradoja, que es algo que a mí siempre me ha angustiado un poco, es que la misma civilización que ha sido capaz de crear cosas fantásticas, demostrando un ingenio arquitectónico, matemático, una intuición astronómica increíble para hacer Machu Picchu, para hacer cualquiera de esas grandes maravillas del pasado, luego hacían sacrificios humanos, luego eran capaces de mantener esclavos. Porque creían que los apus, los dioses, bajaban de las montañas y ellos interactuaban precisamente con estos apus, con estos dioses. Tenían una forma física para ellos. Haciendo sacrificios. Pero bueno, yo en eso era siempre la forma de tranquilizarlos, porque parece ser que eran bastante puñeteros. Pero yo siempre en eso pienso en el caso del régimen nazi, ¿no? Que tuvo la mayor materia gris que hemos tenido en el siglo XX y sin embargo hizo las mayores burradas. O sea, que el desarrollo tecnológico y científico no te da mayor, no te convierte en mejor persona, ¿no? Pues yo me gustaría deciros, ahora que hablas de eso, una de las cosas que he visto en este viaje que más me ha alucinado, porque he ido haciendo por un lado una especie como de senda buscando lugares que están marcados con los sueños sagrados. He estado en un sitio que es el Asclepion, que es en Pérgamo, que a mí me parece un complejo absolutamente espectacular por cómo se conserva. Claro, y allí lo que hacían era, hoy que hemos estado hablando mucho de los sueños, era una especie de oniroterapia. Lo que hacían era crear un hospital, era un sanatorio, a través del cual ahí acudían de enfermos. Esos enfermos se clasificaban a la entrada. Había una especie de frontispicio, una máxima en el templo, en el santuario, que decía algo así como: aquí está prohibido que pase la muerte. Y lo que hacían era clasificar a los enfermos. Es cierto que cogían a los que estaban menos malos, los pasaban al interior, y los que estaban más enfermos los mandaban a otro sitio, para mantener un poco la imagen del sanatorio. Pero allí lo que hacían era una cura de sueño muy particular y se conserva muy bien en el lugar. Había un gran túnel. Ese túnel había una caída de agua, que constantemente estás escuchando el rumor del agua, y allí tumbaban a los enfermos y los hacían que durmieran. Les inducían también el sueño los sacerdotes, y lo que hacían era que a la mañana siguiente, esto que hemos estado hablando, les dijeran los enfermos, los pacientes, qué habían soñado. Se interpretaban los sueños y en función de la interpretación del sueño se decía qué tipo de enfermedad tenía y también qué tratamiento podía tener, porque durante el sueño se supone que se les tenía que aparecer el dios. Entonces todo eso se conserva a la perfección, y se conserva el hospital, y es verdaderamente un complejo sanitario impresionante, y estamos hablando casi de una especie de protopsicoanálisis, ¿no? y de prehipnotismo. Todo eso estaba ahí a través de estos sacerdotes que gestionaban también este tipo de terapia tan curiosa. Vamos a ver si nos da tiempo a algunas noticias más. Una de ellas, te dejamos, Lorenzo, el otro día comentándonos algunos datos, porque estabas de viaje, los oyentes lo recordarán, y estabas en busca de un castillo en venta. Sí. ¿Vas tras él? Sí, lo que pasa es que, pues eso, no he tenido suerte este año. Ningún año tengo suerte con la lotería, con lo cual este año no iba a ser diferente, así que no me puedo... ¿Pero por qué tienes suerte en el amor, Lorenzo? Seguramente será eso. El caso es que lo que a mí me enamoran son castillos como este que está a la venta, que es el castillo de Berry Pomeroy, o que por lo menos los dueños parece ser que están muy interesados en que sea así, en que se ponga a la venta. Estamos hablando de uno de los lugares, sin lugar a dudas, va a quedar redundancia, más emblemáticos de todo el Reino Unido, en lo que a fenómenos extraños se refiere, y hay que decir que su historia además hace que este legendario enclave, de una forma u otra, cotice a la alza, porque en su interior, según dicen los testigos, es habitual ver damas de blanco, también incluso una dama de azul, e incluso, yendo un poquito más allá, un cortejo similar a lo que sería nuestra santa compañía gallega, con todo lo que esto significa. Hay que decir que este castillo de Berry Pomeroy se encuentra en Devon del Sur, en Inglaterra, y que fue construido en el año 1305 por Henry de Pomeroy, en las tierras que además le dio a su familia el rey Guillermo el Conquistador, una vez, pues, por el apoyo prestado durante la invasión normanda en la batalla de Hastings. Bueno, pues hay que decir que esta fortaleza perteneció a la familia de Pomeroy hasta el año 1540, y es en este periodo de tiempo en el que empiezan a suceder cosas extrañas. Hay que decir que Henry de Pomeroy se va a la última de las cruzadas, a la octava cruzada. Parece ser que él, justo antes de marchar, se casa con su esposa, con su mujer, Lady Margaret de Pomeroy se llamaba, y de la que dicen las crónicas era una mujer bastante bella. A tal punto era tan bella que tenía una hermana, Eleonor, que parece ser estaba bastante celosa. Decían de la pobre Eleonor que era más fea que el demonio. Por lo tanto, ese contraste de la belleza de Lady Margaret con la no belleza de Eleonor hizo que, una vez que marchó su marido a la última de las cruzadas, pues decidió encerrarla en lo que hoy se conoce como Torre de San Margaret. La cuestión es que la pobre Margaret, víctima de la nostalgia, también del hambre, porque se ve que no le daba de comer, y del frío y la humedad de esta torre, aguardando el regreso de su esposo, pues pensó que ya sería el momento en el que o bien Dios impartiese justicia o su esposo, cuando llegase, el que hablase con su cuñada. La cuestión es que su esposo demoró su regreso 20 años, con lo cual a la pobre mujer no le quedó más remedio que morir. Y es cierto que nos cuentan las crónicas que Leonor pues consiguió librarse de su hermana, de esa hermana tan bella, pero no logró librarse del espíritu que desde entonces, en la forma de dama de blanco, se pasea por los pasillos de este castillo, que hay que decir que además se puede no solo visitar, sino que incluso puedes pernoctar, porque es uno de los lugares hoy en día, uno de los hoteles más bonitos que te puedes encontrar en este lugar. ¿Y si pernoctarse, que me cuentes, a la hermana guapa o la fea? Bueno, pues todo depende de las intenciones que lleves, Bruno. La guapa no creo que esté muy guapa ahora ya, ¿eh? No creo. La cuestión es que esto no se queda solo aquí. Es curioso. Me parece como fantasma un poco con... Pero lo importante es que tenga... Va arrastrando cadenas. Lo importante es que tenga conversación. Yo siempre en eso... conversación. Bueno, pues con la que... Si psicofonías, igual sí. Es una conversación psicofónica. Bueno, pues con la que no conviene hablar es con otra dama, porque es curioso. Se da un fenómeno que no se produce en ningún otro castillo de Escocia o Gran Mansión, o del Reino Unido en este caso. En este caso de Inglaterra, pero bueno, en fin. En el Reino Unido ya sabéis que siempre lo decimos. Una casa, una mansión, un palacio, un castillo, si tiene pues una dama de blanco, un fantasma, tiene pedigrí. Si no tiene nada... directamente no tiene... Vale menos, sí. No tiene pues esa catadura, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que en este caso no solo hay una dama de blanco, sino que hay otra dama de azul. La dama de azul además tiene una historia todavía más terrible, porque es... Cuenta la historia que es la hija de un lord normando que quedó embarazada por su propio padre, el padre que debía de ser un auténtico salvaje. Parece ser que cuando nació la niña, era una niña la que venía, pues cuando nació en el mismo lecho de nacimiento, la cogió, la ahogó, la mató y bueno, pues su hija, en este caso la madre de esta niña asesinada, a su vez violada, pues parece ser que víctima de la pena se arrojó desde una de las almenas de este castillo. Pues parece ser, y esto lo cuentan los testigos, la gente que trabaja en este castillo, incluso los habitantes de la región, que a esta dama de azul, como se la conoce, si te la encuentras tendrás un infortunio muy grande, porque es como una especie de santa compañía. Ella va acompañada siempre de un cortejo de luces, es un cortejo de muerte que hace que si tú la ves a los 3-4 días, el siguiente en aparecer muerto serás tú. Pero no se queda aquí la cosa, no tenemos solo una dama de blanco y una de azul, sino que además tenemos dos hermanos que en el tiempo de la invasión normanda, eran dos hermanos pertenecientes a la familia de Pomeroy, pues viendo que su castillo estaba asediado y queriendo morir, pues con honor, con el honor ese que no se entendía pero que pertenece a otro tiempo, pues decidieron hacer una última cabalgada por las almenas de este castillo, por las murallas, con sus caballos, y se arrojaron al vacío. Bueno, pues dicen que en determinadas habitaciones, la 206 concretamente es una de ellas, parece ser que en determinadas noches se oye los cascos de los caballos, pues arrojándose a ese vacío, lamentos, gritos, relinchos, y bueno, pues hay quien dice que tiene su explicación en un molino cercano, que al mover la rueda va dando el metal de la propia rueda contra los cantos rodados de ese río. Pero bueno, hay quien piensa que por qué no son los hermanos Pomeroy que se arrojan al vacío y que de una forma u otra rememoran esa épica en el momento presente. Bueno, pues sea como fuera, con estos tres fantasmas... Tiene que ser muy caro, porque si tiene va a ser cuatro garito. Fantasmas, tiene. Estamos esperando todos el precio. A ver a cuánto sale no, el fantasma. Date cuenta que todavía no se ha puesto la cifra exacta de la venta, pero vamos, ponte a pensar que si, por ejemplo, el castillo de Bran en Transilvania, pues en su momento se vendía por 80 millones de euros y lo que tiene son unos cuantos fantasmas en las galerías, en las... ¿De poca monta? Sí, eran soldados turcos que fueron asesinados en los sótanos, son no son de Rancia Bolengo, pues, y se vendía por 80 millones, pues imagínate a cuánto podemos llegar, ¿no? El doble o el triple. Claro, bueno, también, bueno, pensar la casa de Amityville, es otra de las que estuvo a la venta durante mucho tiempo. Hombre, no es lo mismo, ¿eh? No, pero se vendía por 1 millón de euros. Bueno, ojo, y es una casita, ¿eh? Que tampoco estamos hablando de un castillo como este, bueno, con una parcelita familiar, no deja de ser, pero sí. Tampoco es hiper... No es un lugar tan visitado como este, en el que, oye, pues aparte de la historia heterodoxa, historia fantasmal, misteriosa, pues puedes atender a la propia historia del lugar y a la belleza que sin lugar a dudas tiene. Pues yo el programa seguiría de hacerlo ahí al castillo. En cambio la de Amityville como que me da mal. Pues rollo. Oye, si decidís ir, yo, vamos, en fin, pues ponemos fecha. Si nos pagan el viaje en Amityville, también nos vamos, ¿eh? Crowdfunding hacemos. Sí. Yo me pondré mala. Pues yo también. Yo me voy al viaje y luego... Ese día, como hizo Messi el otro día, yo tendré gastroenteritis. Lo que le gustaría a Bruno, entrevistar a la dama de azul y a la dama de blanco. Sí, sí, le veo mucho interés en encontrarse con ella. La de marrón, le da igual. Hombre, tampoco es eso. El marrón no, cualquier otro color, pero marrón precisamente no. Manuel, que quedan tres minutitos de tertulia y queremos que nos cuentes una noticia que nos viene del Cono Sur en América, una imagen que llora. Otra imagen que llora. Pero hacía tiempo que yo no veía ninguna noticia sobre los milagros de las vírgenes lloronas, que es como se les denomina en el ámbito religioso, y que es algo que existe en muchas partes del mundo, esas imágenes de la Virgen María que de repente empiezan a llorar, así es como se interpreta, empiezan a exudar una especie de líquido, en algunos casos un líquido rojizo, que es interpretado como lágrimas de sangre, que tiene toda una lectura. Y en este caso la noticia nos llega desde hace unas semanas, se está llorando una imagen de la Virgen, concretamente una escultura de la Virgen María Reina de la Paz, que está inspirada además en la imagen que preside las apariciones de Medjugorje en Yugoslavia, que es un lugar, hemos hablado varias veces de él, con una gran tradición de fenómenos místicos o de supuestos fenómenos místicos, una aparición que lleva ya muchos años y que todavía sigue produciéndose en la antigua Yugoslavia. Y en este caso es una réplica que fue realizada por una familia de artesanos italiana, y que llegó a Montevideo, en Uruguay, hace unas semanas, y prácticamente desde su llegada varios de los vecinos de esta parroquia comenzaron a describir que la Virgen emitía una especie de, primero a través del ojo derecho, luego a través de los dos ojos, una especie de lágrimas. Ahora, esto es lo bueno de los tiempos que estamos viviendo, ya no hay testimonios, ya o hay fotografías y filmaciones o no hay nada, porque todo el mundo tiene su teléfono móvil, y una de las primeras parroquiana, Ana María, que presenció el fenómeno, inmediatamente cogió su teléfono, tomó una serie de fotografías y después un vídeo que inmediatamente subió a las redes sociales, y os podéis imaginar a partir de entonces, y a través del WhatsApp, que comenzó a correr como el reguero de pólvora esas imágenes, ya se han organizado varias peregrinaciones, ya son cientos los devotos que se acercan hasta la parroquia de Sebastián Pinazo para ver, para presenciar este fenómeno, y ya se están haciendo todo tipo de conjeturas sobre por qué está llorando la Virgen, lógicamente viendo... Y en esas conjeturas, resúmenos más rápido. Pues viendo los titulares de la prensa todos los días, hay muchísimas razones para que la Virgen pueda llorar, y pues te puedes imaginar, ¿no?, lo que está ocurriendo. Pero explicaciones que se dan al fenómeno. Se ha pedido ya una comisión de investigación para hacia al Vaticano. Hay toda una serie de sacerdotes especializados en este tipo de prodigios. Se ha encargado un análisis químico de esa sustancia. El fenómeno existe. Como en muchas otras ocasiones ha ocurrido el mismo, sobre todo en tallas grandes. En este caso estamos hablando de una talla de 1,80 m de altura, hecha con resina y fibra de vidrio. Y se ha encargado un análisis. Me imagino que en las próximas semanas sabremos qué son realmente esas lágrimas que exudan de la Virgen, que pueden ser por ejemplo sustancias interiores que están brotando a través de los ojos, porque existen conductos para eso, por cambios de temperatura. Pueden ser fraudes también. Pero eso te iba a decir, en el mejor de los casos tendremos una explicación convencional, porque en algunos casos, por desgracia, se han tratado de fraudes, precisamente para promover la fe de los creyentes. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada, que hemos finalizado con esta noticia de esta imagen de la Virgen que llora. Manuel Carveal, muchas gracias. A vosotros. Juan José Sánchez Oro, que está a punto de llorar. Estoy. Sí. Lorenzo Fernández, no te preocupes. ¿Que no me preocupe? ¿Por qué? Porque ya estás llorando un montón tú. No, claro, con ese tamaño, 1,80 m, me puedo meter hasta yo dentro de la Virgen y empezar a llorar. Bueno, pues, muchas gracias. Venga, hasta la semana que viene. Sí. Chao. Buscador. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Antes se iba a Las Vegas a ganar dinero. Después se descubrió que se perdía siempre, que bueno, se sigue haciendo ya por tradición. Después se iba a casarse. Ajá. Y se lo decía Elvis Presley, o uno que se vestía como tal, pues mejor. por lo menos quedaba para el recuerdo y la foto era bonita. Y ahora también se va a ver lo último en el mundo de la tecnología. Sí, así es. Cuando fui yo me dijeron, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Bueno, casi todo. Hay una parte que luego, pasados los años, llega a todos los mortales del mundo mundial. Y eso es lo que ocurre con este Consumer Electronics Show, el CES. En esta ocasión, el año pasado hablamos con Carlos Ergueta, responsable de Portal Geek en Europa Press, que nos contaba cómo cada año se dan cita allí en Las Vegas por más de 150.000 visitantes, pues para comprobar in situ las novedades electrónicas que nos esperan. Y en esta ocasión, como digo, pues yo tampoco he podido ir, pero no hemos hablado con Carlos Ergueta. Aún así os vamos a contar cosas que se han presentado allí en Las Vegas, en este CES 2015. ¿Qué ocurrió el año pasado? Pues que nos contaba Carlos que se marcaba un pistoletazo de salida para el Internet de las cosas. Era el protagonista indiscutible, la tecnología vestible, ponible, el wearable tech y la tecnología de la salud. Pues más o menos estos elementos destacados el año pasado se han presentado de nuevo. Hay novedades al respecto en estos apartados. En ese Internet de las cosas, en las televisiones, en esta ocasión los 4K Ultra HD, ya es lo más de lo más en televisión, la máxima resolución, definición. Es la ESO, ¿no? Sí, aunque luego tengamos una TDT que ni HD, ni Ultra, ni K, ni... En fin, tenemos luego también... vas pasando el mando y dices, este canal no emite en HD, este canal no emite en HD, y al final estás todo el día pasando en busca del que por lo menos emite en HD, ¿no? Sí, así es. Y cada vez menos canales. Y bueno, luego pasa al revés. Es decir, si no tienes una tele HD, que puede ser buenísima y de reciente generación, sí, no hace falta ir más de dos o tres años atrás, luego no ven nada porque todos emiten en HD, o sea, sí, ya, la ley de Murphy se cumple. Exacto, sí. Ahora bien, que todos que vemos ponga anuncios, la radio. Todos vemos anuncios de televisión, de televisores con una resolución magnífica, pero es la propia resolución de tu televisión, ¿eh? Sí. Yo siempre que veo un anuncio digo, vamos a ver este televisor, bueno, en fin, hay que verlo in situ, ¿no? Con tu propia tele. Anyway, también ha habido novedades en cuanto a impresión 3D y, por supuesto, la tecnología en los vehículos, en los coches. Bueno, pues de todo esto se hablaba en 2014, de esos relojes inteligentes, pulseras, de teléfonos más grandes, de los phablets, de los teléfonos curvados, de drones. ¿Os sonará todo esto? Porque de ello se ha hablado en 2015. Este es un poco el resumen, el vídeo resumen de 2015. 3.500 expositores, 170.000 visitantes, 300 conferencias, más de 20.000 nuevos productos en este CES 2015. Novedades, vamos a por ellas. Por ejemplo, combinando tecnología y automóviles, ¿qué se ha presentado? Pues la posibilidad de ordenar, de pedirle al coche, ejecutar órdenes a nuestro vehículo desde nuestro reloj inteligente. Puedes bajarte del coche, por ejemplo, y dejar que se vaya aparcando solo. Tú te bajas, cierras la puerta, le das el botón en tu reloj y él solo se aparca. O incluso llamarlo en plan Kit, ven aquí, que estoy aquí. Te geolocaliza y directamente desde el reloj el coche viene a ti. Amazing, pero es real. Controlar también mediante la voz el ordenador del coche, esto ya existe, más o menos, se puede desde hace tiempo, por ejemplo, iniciar llamadas, es decir, llama a fulanito, a menganito que tengas en tu agenda y lo hace. Bueno, pues realizar más tareas desde dentro del vehículo sin necesidad de tocar la pantalla, mejor, evitaremos multas, controlar el GPS, etcétera, etcétera, simplemente con nuestra voz. También se ha presentado un sistema, el Active Assist, el vehículo frena al detectar algún obstáculo, esto ya existe también, pero en 360 grados, cualquier parte del vehículo detecta el obstáculo y se detiene. Ha habido un apartado especial dedicado a startups, a empresas que nacen y presentan sus proyectos, por ejemplo, un dispositivo que controla la temperatura en una habitación y que ejecuta comandos para cerrar las rejillas de ventilación, y diréis, bueno, ¿cuál es la novedad? Pues no está mal. En lugar de contar con un aparato de refrigeración por cada habitáculo, como normalmente se suele hacer, bueno, pues no sería necesario. Simplemente esas rejillas dejarían pasar más o menos esa ventilación, el aire caliente o el aire frío, por habitación, dependiendo del dispositivo que controla la temperatura. También ha habido otra startup que presentaron la cámara, la segunda versión de su cámara tamaño clic, tamaño de una goma de borrar de Milán, para que os hagáis una idea, con clip para poderla llevar puesta esa cámara. Es muy finita, muy pequeñita, cuadradita. Otra cosa interesante, cerrojos digitales. También parece un oye, pues de cajón, ¿no? Bueno, por la posibilidad de llegar a casa sin necesidad de llave, simplemente con el móvil, abrir la puerta de casa. Ya no te vas a dejar las llaves en casa o vas a andar buscándolas en un bolsillo, en la cartera, en la mochila. Y como te dejas el móvil en casa, ahí o está, en cualquier otro sitio, estás en la misma, exacto, ¿no? Pero reduce las posibilidades al tener menos cachivaches que llevar puestos. Es decir, ya, ya. Cuidado con el móvil, porque si con el móvil compras, abres la puerta de casa, etcétera, etcétera. Al final sobra el ser humano. Efectivamente, ya sobras tú. Por eso. Bueno, pues ahí está. Your phone becomes your key. Con el teléfono podremos abrir las puertas de casa. ¿Qué más se han presentado? Pues apartado de sensores, de drones, de baterías, al lado de un dispositivo, por ejemplo, que reconoce qué parte de la pantalla miramos para navegar sin necesidad de tocar la pantalla, es decir, ya sin ratones, sin necesidad de tocar. Ni que la pantalla tuviera el tamaño de una mesa, la pantalla del teléfono tampoco. Él ya sabe qué icono estás mirando dentro de la pantalla y puedes ir navegando a través de él, de este dispositivo en concreto, o era una tablet, lo que el dispositivo en el que se presentaba, sin necesidad de tocarlo. También ha habido, bueno, pues muchos sensores de medio ambiente, Environment Tracker, por ejemplo, si estás en un lugar contaminado o cuentas con un entorno de aire limpio. En Madrid pitaría constantemente, evidentemente, no hay sitio donde se respire aire limpio. También impresoras portátiles, imprime en la superficie que escojas, cabe en la palma de la mano, es una especie de robotito que se va moviendo, pues si lo pones en un folio, se va moviendo y te va imprimiendo en el papel, en ese mismo instante, en el mismo momento. ¿Qué más? Frigoríficos con cámara web interna en el interior para ver las existencias sin necesidad de abrir la puerta, y de manera remota, si estás en el trabajo, puedes ver cómo se te va el alimento, se va pudriendo en el interior. Bueno, drones. Es un poco exagerado, ¿no? Drones, helicópteros chiquinines. O sea, ya lo de hacer la cuenta, sí. No. Tú vas al supermercado con el teléfono, vas viendo con el teléfono. ¡Ay, no, cuántos huevos me quedaban en la nevera! Pues entras, mira, y efectivamente me quedaban dos. Pues vamos a comprar alguno más. Helicópteros que nos siguen, los drones que nos siguen, sin necesidad de piloto, sin necesidad de pilotarlos. Pones una ruta, siguen esa ruta, o bien mediante un reloj va siguiendo tu actividad, se pone a cierta altitud y te va grabando a lo largo de todo ese recorrido que vaya realizando, luego le das a un botón, aterriza y en tiempo real, además, las imágenes las pueden ir publicando, lanzando a internet. Hay un apartado de baterías, StoreDot, se ha hablado mucho de ello esta semana, una startup dedicada a la nanotecnología, que ya habló de ello en 2014 y lo ha presentado, ha dicho a la prensa, esto es de lo que hablamos el año pasado, para que veáis que realmente existe un cargador capaz de recargar al 100% la batería de un terminal, en concreto fue un Samsung Galaxy S5, en menos de 2 minutos, lo cargó en 2 minutos. Cuidado, hay una cara B, hay una parte que, claro, no todo puede ser tan bonito, y es que se reduce notablemente la vida de la batería, se reduce. Hay listas en internet que podéis encontrar determinadas QI, por ejemplo el Lumia 920, el Nexus LG G3, el Nexus, el LG G3, y si no, también hay carcasas. Si el propio terminal no tiene esa tecnología, hay una carcasa para cubrir tu terminal y pues permitir cargar el teléfono mediante inducción. ¿Qué más novedades ha habido por marcas? Por ejemplo, Asus presentaba su primer smartphone con 4 GB de RAM, para que os hagáis una idea, un iPhone tiene 1 GB de RAM, 4 GB de RAM, Asus. Alcatel presentaba su primer reloj inteligente, Intel un chip del tamaño de un botón, de unos escasos 5 centímetros, para dispositivos ponibles, los wearables. LG presentaba reloj inteligente con el que operar un Audi, este Audi al que le llamamos y viene, acude a nuestro lugar o incluso le decimos que aparque el solo. Presentó LG también la versión de su teléfono curvo, Flex 2, Samsung, Sony, LG, ya hemos dicho, televisores 4K Ultra HD, tecnología de puntos cuánticos con espejos cuánticos, en fin, para que lo veamos y mega real la imagen. Samsung también presentaba la nueva gama de televisores curvos. Sigue apostando por esa tecnología y por esos televisores curvos. Teléfonos muy planos, muy finitos, incluso más finos que un iPhone. Teléfono S6 Samsung. Sony presentó un proyector 4K, un reloj inteligente. Firefox dijo que va a adaptar su sistema operativo para wearables. Además, ya está presente en televisores de Panasonic. Bueno, muchas novedades en el CES 2015. La nueva cita será del 25 al 27 de mayo en Shanghai, en China, el CES Asia, y en Las Vegas habrá que esperar al 6 de enero de 2016. De nuevo será miércoles y hasta el 9 de enero allí tendrá lugar. Toda la información en cesweb.org. ¿Y ahora hablamos o cantamos? Bueno, podríamos cantar, pero a estas horas no sé yo si nos va a dar la voz. Y sobre todo para imitar a la gran Streisand. No, imposible, nunca nos va a dar, sea la hora que sea. Efecto Streisand, de ello hablaba esta semana precisamente Carlos Ergueta, porque hablaba de lo ocurrido en Francia, lo ponía en contexto y hablaba del efecto Streisand como un fenómeno en Internet. Esta es la definición que encontráis en Wikipedia, en el que un intento de censura, un ocultamiento de cierta información fracasa e incluso es contraproducente para el censor, ya que acaba siendo ampliamente divulgada, recibiendo mayor publicidad de la que se habría tenido si no se lo hubiese pretendido acallar. ¿No? Mucha gente ha conocido la publicación Charlie Hebdo después de lo ocurrido en Francia. Bueno, pues un ejemplo similar a este también ha ocurrido esta semana con esto que escuchamos. La decisión se tomó cuando vimos que esto ya no iba para adelante, ya se había acabado. Estábamos nosotros haciendo la lista para las municipales y dijimos de Madrid, y dijimos, coño, a ver si están todos empapelados, que, y sí. Bueno, es una parodia. Para la asociación Dignidad y Justicia, en este vídeo se equipara en torno burlesco y de mofa al Partido Popular con la organización terrorista ETA. Si no habéis visto las imágenes, bueno, las encontraréis en internet. Buscáis, por ejemplo, en Twitter a Facu Díaz T, el usuario Facu Díaz. Esta asociación Dignidad y Justicia dice que la escenografía utilizada es la propia de los comunicados audiovisuales de dicha organización terrorista, que interpretan este vídeo como claramente constitutivo de una humillación, vejación, descrédito, menoscabo y escarnio a las víctimas del terrorismo y sus familiares, castigado en el artículo 578 del Código Penal. En este vídeo aparece Facu Díaz con un pasamontañas, diciendo o haciendo un paralelismo, ya decimos en modo parodia, diciendo, somos el PP, lo dejamos porque no tenemos candidatos, ¿no? Muy breve, de manera sucinta. Bueno, pues esto, se presentó la denuncia, el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, imputa a Facu Díaz por un posible delito de humillación a las víctimas del terrorismo, a este guionista y director que tendrá que presentarse ante el juez, está citado para el próximo día 15. En internet, se creó el hashtag, fue trending topic y sigue el debate en la red. Y nada, que me marcho pedaleando a por mis entradas para senoritasonfire.com. No me mires así. Senoritasonfire.com. Sí, es una buena iniciativa. Ahí lo voy a dejar. Vale, pues vamos a espiarla enseguida, esa página web. Senoritas, evidentemente, no hay ñe, onfire.com. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es recomendable, una idea peligrosa, ahorrar, pero no para no gastar, sino para gastar en otros. Ese es el fundamento de una corriente de comportamiento económico que cada vez más discuten los economistas. Esto es Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz. Grecia camina hacia el abismo. Las bolsas han sufrido infartos estos días. Habrá nuevas elecciones en el país y las opciones críticas con el sistema económico actual parece que pueden llegar a gobernar. Y entre sus propuestas, el fin de la austeridad y la quita de la deuda. Al ser humano hace miles de años le insertaron la idea de la austeridad como algo bueno, como algo necesario, como algo que fortalecía, que nos hacía poderosos. La cultura del sufrimiento, sufrir es bueno, sufrir es el camino, es lo que nos conducirá a encontrar la solución a lo complejo. Ahora, aunque nos apunten con la sien con esa idea, ahora podremos, una vez que seamos austeros, ganar el cielo. Pero el infierno, en este caso, es largo y es frío. I find myself jumping. cifras en el caso de Grecia son elocuentes. Desde el inicio de la crisis se ha perdido un tercio del dinero que tenía. El paro es del 26%, del doble entre los jóvenes. Un 35% de la población se encuentra bajo el umbral de la pobreza. Millones de personas han perdido su cobertura sanitaria. 3 millones, según las cifras más optimistas. Más de 200.000 empresas han echado el cierre. Los ingresos medios se han partido literalmente por la mitad. 350.000 hogares están a oscuras, no pueden pagar la luz, se la han cortado, y la deuda pública, lo que el Estado debe y que tiene que pagar vía impuestos, es del 177% del Producto Interior Bruto. 3 de cada 4 euros de los presupuestos destinados a la deuda se reinvierte en los bancos. El principal acreedor es Alemania, el país que está liderando las políticas económicas que están siguiendo todos los países del continente. Fue el primer país de Europa, Grecia, que tuvo que ser rescatado por la Unión Europea. A cambio de aquella ayuda, que no solucionó nada, se exigieron una serie de medidas: recortes, ajustes estructurales, en definitiva, austeridad. Nos situamos en 1953. Europa todavía sufría los efectos devastadores de la Segunda Guerra Mundial. La crisis económica era poderosa en todo el continente, pero especialmente en Alemania. Las políticas de austeridad le habían llevado a encontrarse en un callejón sin salida. Su deuda era inmensa. Para encontrar la solución, Alemania tomó la iniciativa. No se iba a someter a los rigores financieros que se le exigían. Reunió a todos los que debía dinero, especialmente y casi de forma exclusiva en forma de intereses, y Alemania dijo que gran parte de esa deuda era ilícita, onerosa y perjudicial para los habitantes del país, que no la iban a pagar. Las reuniones se llevaron a cabo durante 6 meses. Londres fue el lugar elegido. Entre los que debían cobrar dinero de Alemania estaban como principales acreedores países como Estados Unidos o Francia, pero también estaba España representado allí. La posición de Alemania fue rotunda: no a la austeridad. La deuda se redujo entonces un 62%. 2 de cada 3 marcos que debía fueron anulados. Aún así, pese a aquella quita, quizá la mayor del siglo, Alemania acabó de pagar su deuda en el año 2010. Las lecciones de la historia han quedado enterradas bajo la amnesia. En la actualidad, en Grecia debe a Alemania cientos de miles de millones de euros. Berlín no está dispuesto a perdonar nada. Sin embargo, todos los países a los que debía dinero en 1953, sumida como estaba en una terrible crisis, acabaron por aceptar aquella reducción y se han olvidado ahora de su pasado. El abandono de la austeridad y la quita de deuda permitió a Alemania crecer, crecer tanto que acabó por convertirse en la primera potencia económica de Europa. El caso fue la demostración, enésima demostración, de que la austeridad no es el camino para solucionar los problemas financieros de un país. La austeridad no conduce a la senda del crecimiento. Quien lo asegura es uno de los economistas más reconocidos del mundo, Mark Bleidt, profesor de la Universidad de Brown. Ha publicado un libro titulado Austeridad, historia de una idea peligrosa, en Editorial Crítica, en donde examina el pasado, y el pasado le lleva a concluir de forma rotunda que la austeridad nunca ha sido el camino adecuado. Hay lecciones de la historia que no deben olvidarse, y él no olvida en su repaso cómo las políticas de austeridad financiera fueron una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Profesor Bleidt profundiza en la idea, en cómo ese ideario fue creado o tomado así por filósofos como Locke, luego de ser asumida por corrientes económicas que defendían la menor implantación del Estado en el ritmo de los países, y cómo esa política para salir de la crisis se ha puesto en marcha, con permanentes fracasos, al menos sociales, en numerosas ocasiones. Los ejemplos que cita, insistimos, son múltiples. Sin embargo, y quizá por eso que decíamos al comienzo, la opinión pública recibe como necesaria y recomendable esa austeridad. La interpreta como el camino. Sin embargo, la realidad histórica dice que no es así, que aquello que se percibe como verdad no es, en este caso, la verdad misma. Respecto al caso de España, extensible a todo el continente, niega la mayor, niega que se haya producido derroche público y que la causa de todo lo que ocurrió en Europa está en las políticas económicas de los bancos, especialmente los norteamericanos, que infectaron y contagiaron a los europeos, y que rescatarlos ha sido la principal causa de crisis de deuda soberana en el continente. En Estados Unidos las políticas de austeridad no fueron tan exigentes y por ello ahora se vislumbra el final de la crisis. El abrumador trabajo de Blythe demuestra dato por dato cómo la austeridad y los recortes presupuestarios no han reducido las tasas de pobreza y que incluso solo han derivado en la contracción de la economía. Y en nuestro caso, en el caso de España, el incremento también ha sido en el índice de paro. Ese índice de paro ha ido unido a la austeridad del mismo modo que la pérdida de poder adquisitivo, escenificado en los salarios y en el aumento de los impuestos, que tienen como único objetivo pagar lo que se adeuda a los bancos. También indica que el presupuesto gubernamental era mucho menor en la época de supuesta bonanza. En 2001 era de 27.000 millones de euros. En 2010 fue de 55.000 millones, el doble exactamente. Concluye el economista que el incremento de la deuda es consecuencia de la austeridad y no del gasto público. Todavía, dice, estamos esforzándonos para salvar a los bancos. Entre los ejemplos de cómo el final de la austeridad es el principio del crecimiento, Blythe menciona el caso de Islandia, país no sometido a los rigores del euro. Habla de cómo entre las medidas legislativas que tomó el Parlamento en 2009 estaban una serie de medidas que concedían al gobierno la facultad de puentear a las instituciones financieras internacionales a la hora de determinar las políticas económicas. Aquello permitió que los bancos acabaran declarándose insolventes y que, por tanto, la deuda no se socializara. Aquellas medidas permitieron a este país, el que más ha sufrido la crisis, recuperar terreno y salir de las dificultades. No siguió las normas y triunfó. En consecuencia, el crecimiento de Islandia, cuyo paro era del solo el 2% antes de la crisis y que alcanzó durante la misma el 9%, volvió finalmente por su senda. Finalmente, el país ha acabado por situarse entre los más estables del mundo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Su déficit ya es historia, su crecimiento es presente. Islandia sufrió una crisis 10 veces superior a la que se vivió en Estados Unidos, la mayor que jamás se recuerda en el mundo occidental, y hoy el país es el más igualitario del mundo. ¿Casualidad? Imaginemos un día, un mandatario sale a hablar en público y dice lo siguiente: estimados conciudadanos, durante estos últimos años os hemos venido diciendo que las dificultades han estado en que hemos gastado demasiado. Por consiguiente, tuvimos que practicar la política de finanzas públicas sostenibles. Es hora de deciros la verdad. La deuda soberana es una consecuencia, no la causa. De pronto el dinero en metálico que teníamos y que engrasaba nuestra maquinaria dejó de fluir, elevando a cifras realmente astronómicas los intereses que hemos tenido que pagar para colocar nuestra deuda en los mercados exteriores. En los últimos tiempos hemos celebrado cumbres y un sinfín de reuniones. Nos hemos prometido un trato fiscal. Es hora de decir la verdad. Lo único que hemos hecho es poner remiendos y perches, lo que significa que usted va a tener que sufrir todavía durante una década. ¿Sabe lo que pasa? Que el rescate que asumimos sacaba a los bancos de un apuro y tuvimos que admitir una enorme cantidad de deuda para garantizar su solvencia. Estamos en recesión, estamos reembolsando las deudas y nadie obtiene ahora crédito. Nuestra economía sufre de esclerosis y no podemos hacer nada. El hecho de que usted vea en el desempleo lo que va a salvar a los bancos es horrible, pero es lo que hay. Nosotros, las clases políticas de Europa, quisiéramos agradecerle el sacrificio que se le está imponiendo. Esta locución que hemos leído es imaginaria. Es, sin duda, la verdad. Si un día la hace un político, al día siguiente estará en la cola del paro, asegura el autor de este texto, el economista Mark Blight. Pero al menos será la verdad que explicaría el porqué de la austeridad permanente en la que parece que vamos a vivir. Y si se decide que no, si decimos que no a la austeridad, habrá terremotos, las bolsas caerán, las finanzas entrarán en quiebra, pero los ricos serán menos ricos, los esclavos menos esclavos, las deudas menos deudas, y después, nada. Para ti, nada. Para ti, libertad. Lo dicho, mantengamos las cosas como están, como nos han dicho que deben ser, austeras. Y es que la felicidad, para quienes mandan, es mala consejera. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Volveremos el próximo sábado a la 1:30 de la madrugada, las 12:30 en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio, llegan las noticias y después con José Luis Salas, no son horas. Que tengáis buena semana.